tu love is in the air. みんなが好きなものピンときてないまま手に入れたとしても無駄遣いビビビと聞いた出会いビビとになる最愛すべき存在が世界を変えてゆくの普通とか普通じゃないわ完全プライバシーのグレーノリさんがときめきに起きる基本姿勢 Love goes aloud 君に募る気持ち肩にねじ込んでも溢れ出す、hey! 大切にしたいものをぎゅっと抱きしめるだけでジュワッと Love is in the air Want to celebrate Love is in the air Yeah yeah yeah 気づかない恥ずかないLove the hip guy誰もが誰かの大事な人なんだ思い当てつながる世界は輝く喜びのために優しさ育てて優しさのもとは君を思うほど敏感になる確かにラブマジック捨てちゃえ変なゴシップ間違い探しは意味がない大事なものって目に見えない定規じゃ測れない笑ってて欲しいだけ愛のためにならあたふたじたばた努力する Love goes a lot 君に募る気持ち肩にねじ込んでも溢れ出す、hey! ふわふわ飛び回ってる無垢な目で眺めてごらん世界はシュガーコートのドナーツどこをかじってみてもいいよ What love is in the air Won't you celebrate Love is in the air Won't you celebrate Love is in the air Celebrate つながれ Celebrate yeah, yeah. 気づかない恥ずかないそこら中 Love the air Hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común y pues bienvenidos a este que es el episodio 235 de Poco Común, pero es la segunda mitad, la parte B del episodio 235 de Poco Común, pues para continuar con este recuento de anime. Yo soy Source Z y pues de nuevo les doy la bienvenida para continuar con este episodio que es como de costumbre bastante largo y que pues publico cada trimestre con el cierre de cada temporada de anime. Así que pues vamos al audio de intro para continuar con este tema. Y así es que entonces pues continuamos con esta recopilación, recuento, resumen de pues las series de anime que cerraron, que fueron estrenos y que cerraron en la temporada de otoño 2023. Con todas estas series que pues estoy recomendando, porque también hay que recordar que no estoy mencionando series que simplemente no me gustaron, no me interesaron y dejé de ver, así como muchas otras que de entrada no iba a ver, como las series de Idols, y algunas que, como fueron secuelas de series que simplemente no he visto, pues tampoco hablo de estas secuelas. Así que, pues, teniendo esto en cuenta, pues esto es el resumen de series que estoy recomendando y que se estrenaron en esta temporada y cerraron también en esta temporada, incluyendo algunas que habían quedado inconclusas tiempo atrás. Así que, pues, empecemos. Primero, rescatando una serie que se me olvidó o se perdió, no sé por qué, en mi listado de las series de comedia. Y me refiero a la serie de... Ay, a ver. Que sin querer le di... reduje la ventana. Me refiero a la serie de Tekoboko Majo no Oyako Jijo. Tekoboko Majo no Oyako Jijo. Esta serie, que la tradujeron en inglés como The Family Circumstances of the Irregular Witch, que se traduciría como Las circunstancias familiares de la bruja irregular. Y pues esta está disponible en Crunchyroll, como la gran mayoría de las de actualmente. Y bueno, pues esta serie de comedia nos plantea esta situación donde, pues, una bruja que tiene una apariencia un tanto muy joven, muy como adolescente, un poco infantil, pero que es adulta, pues se encuentra en el bosque abandonada, pues, una niña, una bebé. Entonces, pues, decide adoptarla y criarla. Es así que, pues, pasan 16 años desde que recoge esta bebé, y pues estamos en la actualidad cuando ya creció, pues, esta bebé ya en una adolescente, pero su crecimiento fue un tanto inesperado, porque, pues, ahora esta bruja, su hija de 16 años, pues tiene la apariencia de una mujer madura, con un cuerpo sexy y todo el rollo. Y pues aquellos que no las conocen, pues piensan que la hija es, pues, la bruja adulta, y la bruja adulta piensan que es la hija. Es un chiste que nada más, así que nada, se cuenta prácticamente al principio y al final de la serie, pero pues que da esta situación extraña y chistosa. Y bueno, pues tenemos estas dos brujas. Entonces, Alisa, que es la bruja, que es la madre, y Viola, que es la hija, la bruja adolescente, que con cuerpo de mujer ya madura. Y pues vamos a ver estos episodios donde se da todo tipo de situaciones con la magia, con el mundo de fantasía y sobre todo con las amistades que tienen estas brujas, que causan todo tipo de situaciones chistosas, ridículas, absurdas, por sus aficiones, por sus hábitos, por sus gustos. Se da todo tipo de situaciones chistosas. Y pues simplemente los vamos a ver qué tan ridícula es esta serie. Que, por ejemplo, dos de sus amigas de la bruja Alisa, que es Guirico y Luna, pues tienen aficiones bastante extrañas. En primera, estas brujas también aquí con cuerpo sexy y todo el rollo, bien atractivas. Guirico, por un lado, pues que le gusta experimentar con pociones mágicas. Entonces, pues sus experimentos tienden a tener resultados peligrosos e inesperados. Y por el lado de Luna, pues es un tanto una seductora que le gusta estar, pues así que seduciendo todo tipo de hombres usando sus poderes mágicos, pero pues prácticamente es una dominatriz, o sea, alguien que le gusta someter a sus parejas y ponerlos así como en una posición de humillación y de sometimiento, bien así, bien fetichista. Y pues otros personajes curiosos, chistosos, ridículos. De hecho, el más normal de ellos es Fener, un elfo que está enamorado de Lisa, pero que pues más que nada se conocen porque pues es el que le vende muchas cosas cotidianamente a esta Lisa. También conocemos, por ejemplo, al orco Grimm, un orco amigable que, pues, como todos los orcos, bien grandulón, fortachón e imponente, pero que tiene la chistosa situación de que es un tanto tímido y le cuesta trabajo conseguir pareja, y entonces, le dan malos consejos para conseguir pareja. Y luego peor cuando se enamora de Viola, que Viola también es un personaje en sí bastante retorcido y chistoso, porque pues Viola, siendo la hija con ese cuerpo sexy, pues se aprovecha muchas veces de su situación, pero también como se volvió una bruja muy poderosa, pues hace todo tipo de hechizos con resultados inesperados. Pero sobre todo es bien posesiva con su madre, con esta Lisa. Entonces cualquier persona que se le acerque con intenciones románticas o que le robe la atención de su madre, pues esta Viola hace todo tipo de cosas retorcidas para detenerlos. Y obviamente Fener, que está enamorado de Alisa, pues es su principal víctima, que siempre lo anda troleando, le anda haciendo cosas porque no quiere que se acerque a su madre, a su querida madre. Y bueno, también entre esos hechizos extraños que termina realizando esta Viola, pues busca también invocar a su familiar, a una criatura mágica que sea su acompañante, o sea su familiar, y pues termina invocando a un fénix, a un legendario fénix. Y el fénix es bien chistoso, en primera apariencia como de un pollote, así como un pollo enorme, pero es luego la voz de la razón la que les dice por qué estás haciendo así. Ah, sí, tío, vos es otra. Y les dice, ¿por qué no lo sucedió así? O sea, es el que siempre, entre todas las estupideces y locuras que hacen los personajes, como que da la voz de la razón, pero también tiene su cuota de comentarios ridículos, porque él, como es un inmortal, pues a él luego hace sugerencias bastante peligrosas de cómo solucionar muchas situaciones, porque pues a él no le importa morir, porque puede revivir. Aparte de todos estos personajes, también tenemos a la dueña de la tienda del pueblo, esta Lira, que pues es un personaje peculiar porque pues es una mujer normal, entre comillas, pero que físicamente está bien musculosa, bien poderosa. Entonces, luego cuando tiene conflictos con su hijo, con su esposo, pues usa la fuerza bruta para hacerlos entrar en razón. Entonces, pues es un personaje bastante peculiar, con esa apariencia bien musculosa, una mujer bien musculosa. Y pues sí, situaciones donde vamos conociendo a cada uno de los personajes, sus motivaciones y todo eso. Y como todo esto, pues es caldo de cultivo para situaciones absurdas y ridículas que resuelven con magia, que le dan muchas vueltas a las cosas y terminan metiéndose en situaciones ridículas con tal de salirse con la suya o con tal de hacer cosas que no deberían estar haciendo. La verdad, cada episodio es súper chistoso, todo tipo de situaciones ridículas. Y por cierto, el tema de salidas, además de que es muy bueno y pegajoso, la secuencia también de salida tiene detalles ahí chistosos y curiosos. Y hasta el final, incluso de cada episodio, meten algún sketch cómico. Entonces, pues es una serie llena de contenido bastante divertido y chistoso. Muy buen diseño de personajes. Y las chicas, que sobre todo las brujas, incluyendo a esta Viola, que pues tienen una apariencia sexy, pues están bien dibujadas. Alisa, pues más bien tierna, linda. Y todos los personajes con sus giros ridículos y chistosos. Ah, por ejemplo, hay un episodio súper chistoso donde tienen que ayudar al ¿cómo es? ¿Era duende o el hada de la arena? El Sandman, pues. Esta criatura que se supone que es una criatura mítica que le echa arena a la gente para que se duerma, para que tengan sueños. Pues él también tiene problemas y pues lo ayudan con su magia, pero pues para encontrar la solución a su problema se terminan metiendo en muchas circunstancias absurdas. Y entonces, pues también así es como vemos en varios episodios que personajes míticos, legendarios, piden luego la ayuda de estas brujas. Entonces eso agrega más variedad a las historias en cada episodio, que como dije, no terminan de tener situaciones absurdas y ridículas. Y el de mis personajes favoritos pues es el Fénix. El Fénix es un personaje chistoso porque siempre lo ves ese pollote todo con una cara así bien seria y con su voz esota, y que siempre es el que termina sugiriendo las cosas más absurdas y ridículas, o luego con su gran poder mágico causa más caos del que ya sucede en cada episodio. Entonces es súper chistosa esta serie, con buen arte y buena música, sobre todo de Ending. Entonces, ay, por cierto, la canción de Ending es cantada por esta cantante, esta Ángela, que últimamente la hemos escuchado en temas de varias series de anime recientes, desde el famoso opening de esta serie de Bacarina y muchos otros temas musicales. Entonces pues también canta el tema de salida de esta serie de Koboko Mayo no Yako Jijo. Y bueno, pues ahora sí, ya habiendo hablado de esta serie que había quedado pendiente, que se me había escapado de la lista, pues ahora sí hablar de género restante, que son las series de acción y aventura, que pues como cada temporada siempre abundan muchas series de este género. Entonces pues tuvimos bastantitas series de este género, Empezamos con una con un nombre muy muy cortito, Shai. Shai, que pues se traducía esta palabra como tímida o tímida, pero que más que nada es así es como se tiene que leer Shai. ¿Por qué? Porque hace referencia al nombre de la protagonista de esta serie, de Shai, la superheroína de esta serie. Porque sí, esta serie es de superhéroes, es una serie donde pues existen superhéroes en diferentes partes del mundo que les fueron otorgados sus superpoderes por un ser alienígena o de origen alienígena que les dio un dispositivo de transformación. Y los poderes que tienen cada uno de los personajes, de los superhéroes, está asociado sobre todo a su personalidad, a su carácter de cada uno de los superhéroes. Y pues la protagonista, Shai, que su identidad no de normal es Teru Momiyama, una chica tímida, una típica estudiante de preparatoria, de carácter pues muy retraído, muy tímido, y que pues no destaca mucho como heroína, pero pues siempre cumple con su misión de salvar a la gente en peligro. Ella es acompañada de su así como animal de apoyo, que es como una especie de camarón llamado Evio, camarón alienígena, obviamente. Y pues en el primer episodio, de hecho, vemos mucho de su personalidad, un tanto insegura, que pues se ve un tanto abrumada cuando tiene que enfrentar su trabajo como heroína, pero que a final de cuentas cumple con su misión, a pesar de todas sus inseguridades y todos sus problemas. Pero en el primer episodio, pues salva a unas personas que está en un juego mecánico y que se va a colapsar de una montaña rusa, de hecho, y pues rescata a todos los que puede. Sin embargo, pues la última chica que le toca rescatar pues está atorada en el juego, y pues esta Shai hace un rescate de último momento, pero no sin sus consecuencias, de que queda pues lesionada de gravedad la chica a la que trata de rescatar, que se llama Iko Koishikawa, y pues se siente con culpa y de pues no haber salvado satisfactoriamente o de forma segura a esta chica, sobre todo siendo que instantes antes de este incidente su hermano menor de esta chica pues resultó que era pues admirador de ella como superheroína, de Shai. Entonces siente que decepcionó a ese niño al no haber rescatado satisfactoriamente a su hermana. Eventualmente esta chica pues se recupera y termina siendo su compañera de clase de esta Shai, que pues se empieza a dar cuenta que pues ella, su identidad real en la vida real, y pues es la única persona que descubre quién es Shai en la vida real, y se vuelven muy buenas amigas, porque pues ella de entrada pues le agradece que le haya salvado, y pues le hace ver que no se debe sentir culpable, que simplemente fueron cosas que pasaron y ella hizo lo posible por salvarla. Y pues se vuelve prácticamente su confidente, de esta Teru o Shai, esta chica llamada Iko. Entonces pues bueno, y que se apellida Koishikawa, y pues así es como se dirige a ella, Koishikawa. Entonces, pues es su soporte emocional muchas veces de Shai, la superheroína. Eventualmente vamos a conocer pues la principal amenaza al mundo que van a tener que estar enfrentando a lo largo de la serie, un niño llamado Stigma, que tiene pues es un niño misterioso con poderes extraños, que pues al parecer les implanta algún tipo de poder, de maldición también a las personas y los convierte en supervillanos, que cuya misión pues es destruir el mundo, pero sobre todo atrapar a la gente y reclutarla para su pues para su causa, que según ellos es buscar la felicidad de la gente, pero que este poder es alimentado por la miseria en el corazón de la gente, la depresión, los sentimientos negativos es lo que les da poder a estos supervillanos, y que pues van a ser sus enemigos principales a lo largo de esta serie. Y pues otros superhéroes que conoceremos en esta serie es sobre todo su mejor amiga de Shai entre los superhéroes, es esta Spirits, una superheroína de Rusia, que pues usa poderes de hielo, dispara hielo y nieve, congela cosas. Y así conocemos otros superhéroes, por ejemplo esta Lady Black de Suiza, que pues tiene poderes curativos y de protección, y pues que también es la que muchas veces les da consejo y pues las cura luego cuando pues sufren, cuando pues están físicamente peor. También conocemos al estereotipo americano de superhéroe Stardust, un tipo pues muy con apariencia cool, bien galán, poderoso y todo, y lleno, y que proyecta mucha confianza, pero que es sobre todo pues de acción este tipo. Entonces tiene mucha super fuerza y super velocidad, y pues es más que nada un superhéroe que se dedica más a derrotar con a la fuerza y con su poder a todos los villanos a los que se enfrenta. Y finalmente conocemos también a este Menglong, este superhéroe que es de China, cuyos pues bien estereotípico. Sus poderes están basados más que nada en habilidades físicas y de fuego. Bueno, no de fuego, creo que son eléctricas. Es que más que nada sus habilidades están muy conectadas con su habilidad con las artes marciales. Entonces es como pelea y usa mucho este concepto del yin al yang. Y pues es un tanto de apariencia muy inocente, linda, que incluso pues uno de sus mayores frustraciones es que lo confunden con una chica, siendo que es un tipo. Entonces pues también es esa situación con este superhéroe, y que lideré a todo este equipo de internacional de superhéroes pues es esta mujer llamada Unilord, que está precisamente posicionada o estacionada precisamente en una estación espacial, muy a la Liga de la Justicia, a la que acuden a su llamado todos los superhéroes cuando hay una emergencia muy importante. Entonces es donde se reúnen en esta estación espacial. Y pues Unilord es precisamente quien quien les otorgó y quien conoce de sus superpoderes, de todos ellos, y quien pues las provee de misiones y de información pues para cumplir con sus objetivos y sobre todo para enfrentar pues este enemigo común, este niño al que llaman Stigma. Entonces es una serie de mucha acción de superhéroes, pero con mucho drama, a diferencia de otras series de acción de anime de superhéroes que ya existen, donde se centran más en la acción. En este caso, la serie de Shai se centra más en el drama que hay detrás de cada batalla y detrás de pues el pasado y las batallas que libran cada uno de los superhéroes en esta serie, principalmente centrándose en Shai, quien pues eventualmente irá evolucionando tanto su personalidad, irá ganando confianza y fortaleza para pues convertirse en alguien más confiable y más fuerte, pero también pues despertará sus poderes, la mejor versión de sus poderes basados en su personalidad, sobre todo basados en fuego. Shai, cuando ya hacia los últimos episodios, pues va a empezar a realizar ataques de fuego, cuando al principio de la serie pues lo único que vemos que tiene como habilidad de Shai es la super fuerza que le da pues su transformación y pues la capacidad de vuelo limitado que le da su traje, pero que sí poderes que emanen de ella misma en un principio no tiene ella, y tiene que despertarlos eventualmente conforme va progresando la historia y pues se van complicando las batallas. Una serie pues diferente a las otras de superhéroes. Yo diría que a lo mejor se parece un poco más a Tiger and Bunny, en cuanto que se centra más en el drama personal de los personajes. Y aunque obviamente sí tiene muchos momentos de acción, pues estos van acompañados de este drama. Si acaso la diferencia es que obviamente esta serie pues es más para una audiencia adolescente, a diferencia de Tiger and Bunny, que es más para una audiencia más adulta, ya que pues los personajes y las problemáticas que trata es más para adultos, y Shai es más visto desde una perspectiva más adolescente, sobre todo que Shai pues es un adolescente. Una serie que estuvo emocionante, divertida, tal vez no tan buena ni tan emocionante como las otras series de superhéroes, pero bastante rescatable, bastante buena, y de la que tendremos pues segunda temporada. Entonces pues sí, ya está anunciada esta serie, está disponible en Crunchyroll también. Y pues vamos a la siguiente serie de acción, que esta pues empezó desde la temporada anterior porque sí se extendió, y merecidamente. Una serie que empezó pues de forma muy genérica, pero conforme fue avanzando se volvió cada vez más interesante y más dramática. Me refiero a la serie de Hulk, esta serie donde pues en un principio de la historia nos plantean cómo pues recientemente fue derrotado pues el principal rey de los demonios, a manos de los héroes, del héroe de ese mundo, así nada lo menciona, y que ahora pues está volviendo pues a reorganizar todo este ejército del rey demonio pues para volver a, así que a levantarse y a salir adelante, y pues entre las cosas que tienen que hacer para volver a salir adelante es pues encontrar un nuevo rey demonio. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues organizando un concurso abierto, donde cualquiera que sea suficientemente poderoso puede competir en una serie de pruebas para que el ganador, del ganador pues salga el nuevo rey demonio. Así empezamos a la historia con estas pruebas que le están poniendo a todos estos competidores para convertirse en el nuevo rey demonio. Pero resulta que entre varios personajes que son bastante poderosos con poderes mágicos y físicos, un concursante que llama la atención porque pues debería ser originalmente el enemigo de todos ellos, este Helk, pues, que es un humano a diferencia de los otros personajes que están compitiendo, y que tiene una fuerza, un poder ridículamente fuerte. De hecho, en un principio la serie se ve un tanto graciosa y chistosa, porque pues les ponen primero pruebas normales de fuerza, de habilidad y todo esto, y pues Helk ahí siempre es sonriente, por cierto, todas las pruebas con facilidad las supera. Y luego empiezan a escalar las pruebas, porque pues los organizadores, sobre todo está Vermilio, que está supervisando estas pruebas, pues le causa ruido que esté ahí un humano, un héroe humano, compitiendo. Entonces dice, esta pues está obsesionada con que pues él está tramando algo, quiere infiltrar para hacerles algo, para traicionarlos y hacerles algo. Entonces pues empiezan a crear pruebas bastante ridículas, absurdas, de cocinar, de construir cosas, un juego de trivia y todo eso, y Helk siempre termina saliendo avante sin mucho esfuerzo. O hay veces que incluso las circunstancias le favorecen y termina saliendo avante. Y pues esto es lo que sucede al principio de la serie. Sin embargo, y pues esto le da un tono un tanto de acción, pero también cómico a la serie en los primeros episodios. Pero sin embargo, cuando llegamos ya pues prácticamente a lo que ya deciden que es la prueba final, donde pues el ganador ya va a ser rey demonio, resulta que es una prueba donde tienen que derrotar al ejército de humanos que acaba de tomar uno de los castillos de este rey de los demonios. Entonces pues tienen que derrotar a estos humanos, sacarlos de ese castillo y recuperarlo, y aquel que pues logre derrotar a la mayor cantidad o que sea el héroe de esa batalla, pues va a ser el nuevo héroe. Y ahí es cuando empezamos a enterarnos que pues por un lado este Helk pues sí tiene toda la seria intención de pues estar del lado de los demonios, y pues se ve en esta encrucijada de tener que enfrentar a todos estos humanos, que pues pronto nos descubrimos que pues fueron alterados por algún hechizo mágico que se volvió más poderosos, pero también se convirtieron en criaturas que se volvieron guerreros sin control, que solo buscan pelear y matar. Entonces, y Helk al parecer se topa con algunos que conoce, y aunque trata de hacerlos entrar en razón, pues ellos están obsesionados con matar a todos los demonios. Y pues incluso atacan a este Hulk. Y pues como resultado de esta batalla, terminan destruyendo parte del castillo y sobre todo activando pues una gema mágica que está en los cimientos del castillo, que puede destruir el castillo. Entonces pues esta Vermilio, sin revelar su identidad, sino se hace presentar como Alicia, como simplemente una administradora, pues interviene para prevenir que esta joya mágica pues destruya a todo el castillo y mate a todos los que están ahí. Entonces cuando pues tratan de tener esta gema, pues terminan teletransportados esta Vermilio, o Alicia como se hace llamar, y este Hulk a una tierra muy remota que resulta ser una isla en medio del mar. Y pues a partir de entonces, primero pues vemos esta travesía de Hulk y de Alicia pues para regresar a la tierra donde, en la que estaban, al reino de los demonios, a partir de esta isla remota que ni siquiera saben en un principio dónde está. Y pues toda esta travesía, esta aventura de regreso, que de vez en cuando es intercalada con lo que está sucediendo en el reino de los demonios, con la batalla contra los humanos, donde pues vamos eventualmente descubriendo que pues todo este complot de todos estos humanos modificados para atacar a los demonios pues fue ideado por el propio rey del reino de donde vienen, y que él fue el responsable de transformarlos en la forma que tienen, y que de hecho de también tienen algún poder mágico que los está reviviendo constantemente, y que con cada vez que los reviven se vuelven más fuertes. Entonces pues se empieza a dar un círculo vicioso donde si van matando a los humanos van regresando cada vez más poderosos y eventualmente pueden convertirse en una amenaza para todos los del reino de los demonios. Entonces pues por ese lado tienen que empezar a hacer estrategia, y sobre todo cuando regresa uno de los generales principales de ese reino de los demonios, de haber sido pues estar convaleciente por una batalla reciente, pues regresa y empiezan pues a planear una estrategia para enfrentar a estos humanos y en lo posible pues detener este círculo vicioso donde los maten y se vuelvan más poderosos. Y mientras pues vemos esta travesía también, como dije, de esta Alicia o Vermilio junto con este Hulk de regreso, y pues eventualmente Vermilio pues irá conociendo mejor a Hulk y finalmente ya para la segunda mitad de la serie pues Hulk finalmente se abre a esta Alicia o esta Vermilio y pues le cuenta toda su historia, qué es lo que lo llevó a este punto, qué es lo que lo llevó pues a ir al reino de los demonios y qué es lo que busca. Y pues entre batallas y toda esta aventura de regreso pues a final de cuentas va ganándose la confianza de esta Vermilio, que pues todo este tiempo pues desconfía de Hulk y siempre se está cuidando de él. Entonces poco a poco va ganándose su confianza, y sobre todo descubrimos el muy trágico y triste pasado de Hulk, que esconde detrás de su permanente sonrisa, que siempre muestra a todos, que pues su sonrisa a final de cuentas esconde pues esta depresión, esta tragedia que trae detrás este Hulk, por la que cayó en desgracia, y cayó en desgracia toda su, a las personas que este Hulk ama o quiere, aliados, amigos, que estaban en el reino, su propio hermano que igualmente es también bastante poderoso, y pues todo este complot que desembocó en Hulk yéndose a la tierra de los demonios y en estos humanos que están atacando y que están mágicamente mutados. Entonces pues se va a convertir en una historia bastante épica, trágica, pero heroica sobre todo, y muy emocionante conforme vamos avanzando con la serie. La verdad es la serie, cada que va avanzando, en un principio sí nos fue engañoso, como fue una serie que pensábamos que iba a ser de comedia y acción, y termina siendo una serie bastante seria, bastante dramática, de pues una clásica aventura, historia de una aventura pues de fantasía, con monstruos, magia, pero sobre todo tragedia, y donde pues como ha habido recientemente varias historias, pues los demonios son pues un pueblo, una gente que es malentendida y que pues es injustamente culpada por muchas cosas que les pasan a los pueblos humanos, y pues que Hulk a final de cuentas pues él sí busca pues refugio, pero también aliados pues del lado de este pueblo de los demonios, que bueno, que esto de los demonios es pues un nombre que al que les asignan, porque a final de cuentas pues todos ellos son simplemente personas con características diferentes y habilidades sobrenaturales, pero que bueno, pues tenemos esta aventura épica que la verdad está súper emocionante. E incluso, aunque tiene un buen final de temporada, bastante bueno, donde pues ya todo, así como que se da este punto de resolución, de donde todo el mundo dice, pues así como que muestra sus cartas y dice, yo voy a esto, yo soy tu enemigo, yo soy tu aliado, etcétera. Es un buen cierre de la serie y qué bueno que pues creo que se está anunciando, todavía no está confirmado que va a haber segunda temporada, espero que sí, pero es una aventura épica bastante emocionante, la verdad le recomiendo mucho esta de Hulk. Y pues vamos entonces por la siguiente serie de acción, que bien podía haberla puesto bajo su propio género, ya que pues es una serie de mecha, pero bueno, dejémoslo simplemente en que es de acción, y me refiero a la serie de, por cierto, Hulk. Está solo disponible en High Dive, no está en Crunchyroll, en High Dive está disponible. Entonces, como la encuentran en el servicio de streaming de High Dive. Y pues la siguiente serie sería la de Bullbuster. Pues esta serie de mecha de robots gigantes, pero que tiene pues la peculiaridad de que todo está pues basado en nuestro mundo real, bajo circunstancias extraordinarias. Un poco se podría comparar con Pat Labor, donde pues también vemos estos robots gigantes usados como maquinaria pesada y para resolver diferentes problemas. Pues algo similar es esta serie de Ballbuster, pero tiene un componente pues un poco de ciencia ficción. Bueno, aparte de los robots gigantes, claro está. Y bueno, pues esta serie sigue la historia desde la perspectiva más de como si fuera un entre compañías, entre industrias, donde pues sobre todo empezamos desde la perspectiva del protagonista principal, Tetsuro Okino, quien es transferido a las industrias Hato para combatir contra unos animales mutados que pues han mandado fuera de su propia isla a todos los habitantes, y pues que pues esta compañía donde va a estar trabajando pues se ha dedicado desde varios años a pues a eliminar a estos animales mutados para por fin despejar esta isla y poner en marcha la planta desalinizadora que originalmente querían instalar en esta isla. Entonces pues en este contexto como de trabajo de regular vamos a ver esta acción de mechas contra pues animales mutantes gigantes, y donde pues se da un tonto este contexto también de oficina, donde no, que tienes que estar a tal hora y checar a tal hora y todo esto, que tenemos presupuesto para tantos disparos de tu robot, o de que no puedes sacar el robot a tal hora y cosas así. O sea, situaciones que luego mezclan el manejo de la propia compañía, de la propia oficina, y de que tienes que presentar reporte y de rollos así, que de por cierto hay algunos personajes que se vuelven odiosos precisamente por involucrarse o estorbar cuando hay una emergencia, cuando de repente tienen que salir a pelear con los robots para enfrentar alguna de estos animales mutantes, y que los detienen porque tú estás castigado y no puedes salir y, o cosas así. Entonces por ejemplo el supervisor o administrador, Kintaro Kataoka, pues muchas veces se va a convertir como el villano, el antagonista que te va a dar coraje de que aparezca ahí y de que a veces exija cosas más de la oficina, más administrativas en momentos de crisis. Pero bueno, y sobre todo lo que vamos a ver, aparte de pues todo un poco comedia, un poco drama de lo que sucede dentro de esta compañía y los diferentes personas, que pues es una compañía pequeña donde está el presidente, el administrador, la secretaria y el personal que pues prácticamente es el que maneja los robots y conduce la embarcación para ir a la isla, pues y que vamos a ver sobre todo pues esta acción con los robots, unos robots más que se parecen más tractores, más viejos, y el robot más reciente que llegó con este Tetsuro, que de hecho él mismo diseñó y que se ve más como robot más más de acción, pues donde tendrán que pues capturar o matar, si es necesario, a estos animales gigantes mutados. Y pues veremos cómo pues van poco a poco investigando cuál es el origen de estos animales mutados. Pero también tienen que enfrentar todo tipo de adversidades políticas, administrativas, donde pues a veces la compañía, por ejemplo, esta compañía en la que están trabajando es como una subsidiaria de otra, una subsidiaria de una empresa de químicos, y pues muchas veces tienen que pues lidiar con estas exigencias de la compañía madre a la que tienen que reportar, negociar también con los habitantes de la isla, porque pues ellos también hasta cierto punto están frustrados de que no pueden regresar a sus hogares, y lidiar a veces también con el gobierno, con las regulaciones. Y algo peculiar que se da aquí es que, aunque pues tanto los isleños como los propios protagonistas de la serie conocen de la existencia de estos animales mutantes, es algún fenómeno que se mantiene en secreto y que se reporta como que fue un incidente, como que hubo un virus que se liberó y que tenían que limpiar y algo así. Entonces pues la gente común fuera de este círculo pues no sabe de la existencia de estos animales mutantes y de toda esta batalla que se está librando. Y aparte, entre todos estos involucrados también tenemos a un laboratorio de biológico al que le están mandando pues muestras de los propios animales mutados, precisamente para averiguar cuál es su naturaleza de estos y pues cuál es su posible origen, por qué mutaron, cómo llegaron a este estado y pues cómo pueden combatirlo. Así pues, con todo este trabajo de investigación entre batallas y todo esto, vamos a ver a veces villanos que realmente no lo son, a veces aliados que pues traen algún motivo por ahí oculto, complots de la propia compañía, complots políticos y pues también batalla por pues por fin derrotar a estos monstruos, que pues también que al final de cuentas también veremos que pues fue un tanto intencional lo que sucedió, o porque siguen surgiendo estos animales mutantes. Entonces pues hay todo tipo de giros de historia, complots, intrigas y buena acción de mechas contra animales mutantes y buenos momentos de drama. Una serie tipo seinen, sobre todo porque pues todo está visto, primero los protagonistas prácticamente todos son adultos, entonces pues todo es presentado desde una perspectiva más adulta, más realista, más de gente que ya trabaja y que pues tiene que enfrentar estas situaciones de laborales, pero también qué tipo de consecuencias en la vida real se dan al existir estos animales mutantes y estos robots gigantes. Entonces pues una serie de mecha de robots gigantes tipo seinen, entonces con una perspectiva más adulta. Está divertida, está interesante. A lo mejor no de las mejores series de mecha, pero a final de cuentas es una serie bastante satisfactoria que vale la pena ver de principio a fin. Y pues esta serie está disponible, como la mayoría de las de esta temporada, en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción, que sería la de... A ver, cargo la información. Sería la de Bokensha ni Narita Ito Miyako ni de Teita Musume ga S-Rank ni Nateta, que lo traduje, la tradujeron como My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer, que pues lo traducimos en español como Mi hija dejó el nido y regresó como una aventurera de rango S. Una serie que pues se podría decir que es un tanto promedio, típica serie de acción, de aventura en un mundo medieval, digo, un mundo de fantasía medieval, pero que tuvo sus buenos giros, y pues buen desarrollo de personajes. De repente sí se veía un tanto boba en algunos momentos, medio ridícula, como que situaciones que trataban de ser cómicas, pero que la verdad se veía más bien ridículas, y que a final de cuentas pues lo poco que desarrollaron de la historia de los personajes, del trasfondo y todo esto, fue suficientemente entretenido e interesante para seguirla viendo, y que pues terminó siendo satisfactoria, tal vez no tan buena como podría haber sido con todo lo que tenía esta serie, pero suficientemente divertida e interesante. Bueno, habiendo dicho esto, ¿de qué trata la serie? Pues la serie, otra vez, vamos a la misma fórmula que creo que ya hemos escuchado hace rato, y muy en varias series anteriores. Pues un aventurero llamado Belgrif, pues resulta en una de sus aventuras pues superado y atacado por varios monstruos, y resultado de ese combate en desventaja pues pierde una pierna. Entonces pues decide retirarse y dedicarse pues a llevar una vida tranquila de campesino en un pueblo tranquilo, y cuando empieza a llevar esta vida pues termina descubriendo pues una bebé abandonada a la que le pone el nombre de Angeline, y pues la adopta criándola como si fuera su hija, y pues desde muy chica la empieza a instruir. Obviamente la educa, pero también la instruye como aventurera, la entrena peleando con la espada y todo esto para que se convierta en una aventurera bastante fuerte. Entonces pues ya avanza la historia, y pues vemos el tiempo presente donde pues Angeline una adolescente, pues ya prácticamente ya más acercándose a su madurez, pues ya se convirtió en toda una aventurera que ya ganó su fama y escaló y ascendió muy rápido en el escalafón, llegando a ser una aventurera de rango S. Entonces pues prácticamente es una aventurera que ha derrotado pues grandes enemigos, un dragón, uno de los esbirros principales del rey de demonio, y pues así es como pues le van asignando misiones bastante importantes y peligrosas para que pelee y las enfrente. Pero su frustración a este punto de la historia es que pues hasta entonces no ha podido regresar a su pueblo y contarle, volver a ver a su padre y contarle todas sus aventuras, porque pues para Angeline su padre es su adoración, su admiración, su super ídolo, a tal punto de que se inventa el sobrenombre de Belgrib, el ogro rojo. Ese sobrenombre se lo inventa a su padre, que obviamente él originalmente no, nadie lo llamaba así, pero pues de tantas historias que cuenta Angelín de su padre y de su nombre como Belgrib, el ogro rojo, pues todo el mundo se lo cree y pues dice, ah, sí, fue el padre de esta aventurera poderosa, pues debe ser alguien poderoso también y súper admirable. Y pues así que de entre voces, pues todo el mundo habla de su padre desde la perspectiva distorsionada que les cuenta esta Angelín. Y pues así vemos varios episodios donde pues siempre está tratando de planear su viaje de regreso a su pueblo, esta Angelín, para volver a ver a su padre, y que siempre es frustrada sus planes de regresar porque le asignan X o Y misión para pelear, y donde pues vamos conociendo a Angelín y a su equipo, pues a su party de aventureras que la acompañan, una hechicera y otra y una arquera que es, la acompañan y que pues la apoyan en sus aventuras y en sus combates, y que pues son sus mejores amigas. También conocemos obviamente la guild, ¿cómo se le llama a una guild? Una guild a la que tienen que estarse reportando, y toda la gente que conocen y que conoce a esta Angelín. Eventualmente, pues entre estas aventuras vamos conociendo a algunos de los personajes relevantes, entre ellos algunos aventureros más viejos de rango S, no, triple A, o creo que sí también son S, pero que, o sea, que también se vuelven sus amigos de Angelín. Y también descubrimos que pues alguien está pues haciendo o despertando a estos como niños que son generados del poder maligno que está disperso del rey demonio, resultado precisamente de pues esta batalla que libró Angelín al derrotarlo. Entonces todo este poder maligno se está regenerando y está creando estas criaturas muy poderosas a las que van a tener que enfrentar en varias ocasiones. Aparte de esto, pues conoceremos a algunos antagonistas, por ejemplo a una niña que va acompañada de un hechicero, esta Charlotte, que pues en un principio pues van a ser antagonistas, ya que pues son manipulados por un grupo maligno y que le dan de hecho poderes mágicos a esta Charlotte pues para que ejecuten planes que les exigen a ellos, y que implica muchas veces atacar a o invocar a monstruos dentro de algunos pueblos, pero que esta Charlotte va acompañada de Byaku, como digo, y que eventualmente pues se terminará enfrentando a Angelín y a varios de sus conocidos y amigos, y encontrarán también la redención de estos pues villanos circunstanciales. Aparte de que pues enfrentarán a alguno que otro villano que se presentará en la serie, y donde también pues conoceremos a otros aventureros interesantes, a una familia real, los Bordeaux, Helvética, Seren y Sasha Bordeaux, una serie de aristócratas que pues tienen su propio reino, sus propias tierras, y que pues terminan pidiendo ayuda a esta Angelín y a este el Grip, que termina involucrándose. De hecho, hay luego situaciones chistosas, absurdas, algunas que no son tan chistosas, pero otras que, bueno, tienen su cuota de gracia. Como que Angeline, en cierto punto se plantea como, pues, difundió esta fama, falsa fama de Belgrave, de ser un legendario aventurero muy poderoso. Pues mucha gente está interesada en conocerlo, incluyendo una de la familia Bordo, de estos nobles, esta helvética, que directamente le dice: ah, quiero que te cases conmigo. Y pues Angelia, al ver esto, pues luego se... bueno, de momento ella no se entera, pero porque no está en el lugar. Pero pues al escuchar esto, en primera se enoja y en segunda se plantea, pues no le caería mal encontrar una madre, encontrarle una esposa y una madre para mí, a mi padre. Entonces pues empieza a buscarle prospectos y a promover a su padre para encontrarle una mujer que se interese en casarse con él. Entonces, pues se dan situaciones chistosas al respecto. Y pues algo interesante que también que se muestra en esta serie es que pues Belgrave, pues al haberse retirado pues prematuramente de ser aventurero cuando era joven, pues no subió tanto de rango, que habiendo quedado en rango E. Entonces pues él muy humildemente dice: no, pues soy rango E, no soy tan poderoso como muchos de ustedes creen cuando la gente lo conoce, y sobre todo cuando pues lo conoce por la fama que le dio Angeline de ser el ogro rojo Belgrave. Ah, y esto de ogro rojo porque obviamente pues él tiene cabello pelirrojo, entonces el ogro rojo, y pues muchos piensan que sí es poderoso. Pero pues él les dice: no, realmente yo no pasé el rango E. Sin embargo, el hecho de haberla entrenado como entrenó Angeline, y cuando lo vemos en acción en varios combates, pues sí nos da indicios de que tal vez Belgrave sí sea más fuerte, más poderoso de lo que parece. Que a lo mejor él pues se menosprecia, pero que realmente es más poderoso, sobre todo que pues su experiencia creo que le dio suficiente preparación para ser un buen guerrero, y que pues eso es lo que le transmitió a Stanger y que le sirvió para ascender como aventurera, y que tal vez si lo evaluaran en la actualidad a Belgrave, tal vez podría ser que fuera también un aventurero de rango elevado. Entonces si nos dan como que esta medio pista de que Belgrave si es tan fuerte como a lo mejor su propia hija lo promueve. Y pues aventuras de todo tipo, conocemos un poco del pasado de algunos personajes. Buena acción, la comedia es lo que les digo, no, como que tratan de meterla pero no pega, no es tan graciosa esta serie, pero es buena aventura, divertida, medio un poco emocionante, interesante esta serie. Tal vez no de las mejores series de aventuras, pero suficientemente divertida y emocionante para al menos mantenerte interesado por la duración de esta serie. Entonces al menos por eso, o sea, así que si no, que si tienen el tiempo de sobra para ver alguna otra serie que no sea tan buena, pues les recomiendo esta serie, que pues vale la pena. Tal vez no de las mejores, pero suficientemente divertida y emocionante. Y pues con esto terminamos la reseña de esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll también. Ay, ¿por qué está esta aquí? Esta debería haberla puesto más adelante, pero bueno. Es que estoy viendo mi lista. A ver. Espérenme. Ahorita es. Menciono qué serie es la que sigue de acción. Una serie que pues no me esperaba que apareciera y que tiene buen concepto de historia y buenos giros. Me refiero a la serie de Under Ninja. Under Ninja, esta serie que se desarrolla en el mundo actual y donde pues nos plantea esta situación que ya alguna serie ya lo han empezado a plantear, de cómo sería la realidad actual si todavía existieran los ninja y que aprovecharan pues la tecnología actual para combatir. Ya ha habido otras series que han planteado esta situación, pero en este el caso de esta serie como que lleva la situación al límite en cuanto a ciencia ficción, a toda la tecnología que presenta esta serie, pero también donde nos plantea pues un escenario un tanto retorcido, pero con ciertos elementos de realismo que la termina convirtiendo en una serie emocionante, inesperada, con giros y situaciones extraños, absurdos y hasta chistosos por todo lo que los elementos de ciencia ficción que meten en esta realidad donde pues existen en nuestro mundo actual todavía los clanes ninja y pues que se dedican en el mundo actual pues a seguir cumpliendo misiones de espionaje y de asesinato. Entonces, y donde pues ya con la tecnología actual son más letales estos ninja. Y pues ahora siendo ninjas en el mundo actual pues se disfrazan o se esconden bajo identidades más comunes, como debería ser un espía, el vecino, por ejemplo aquí el vecino todo Olga San que ves en las tardes, la dueña de la tienda, o del Oxxo, por ejemplo, la que te den en el Oxxo, es un ninja, o algún compañero de clase es un ninja, el que hace las entregas de paquetería es otro ninja, y así es, vamos descubriendo en esta serie cómo se esconden bajo diferentes identidades estos ninjas y nos muestran un poco del trabajo encubierto que hacen estos ninjas en un principio cuando pues muestran un escenario de un país que está en guerra y donde se está librando una guerra y donde pues entra de infiltrado un ninja pues a asesinar a uno de los líderes rebeldes de una de las facciones en guerra y se ve como este ninja se infiltra, usa un traje tecnológico de camuflaje que lo hace pues invisible y cómo llega con su espada y pues le corta la cabeza, lo decapita y pues todos estos equipos de trampas y todo esto que usan para cumplir su misión. Y donde pues vemos cómo este ninja se infiltra sin que nadie lo vea, mata a su objetivo y desaparece y llegan ya los soldados a enfrentar a esta persona y descubren que alguien la asesinó. Y es cuando pues entre ella, una conversación entre estos soldados mencionan que pues existe la teoría de que los ninjas siguen existiendo y que pues cumplen misiones de asesinato, y que pues lo que acaban de presenciar de cómo encontraron asesinado a este enemigo, pues todo indicaba que fue trabajo de un ninja. Y pues a partir de entonces pues nos ponen esta noción de cómo pues siguen trabajando, y ahora a nivel internacional, los ninjas en nuestro mundo. Y pues a partir de entonces pues ya nos regresan a Japón y vemos pues ya la perspectiva de la historia desde el principal protagonista de esta historia, que es Kuro Kumogakure. Pues este tipo, un tanto que lo vemos así todo jodón o todo que no se arregla, que es un tipo que no llama atención y que hasta a lo mejor puede verse como una persona un tanto extraña, una persona sin oficio ni beneficio, que pues vemos primero como vive con sus vecinos, su vecina un tanto floja, pues un tanto sexy, su otro vecino más del tipo oficinista, pues muy promedio, que no llama la atención, y su otro vecino, que pues es un tipo, un recluido, que pues es un tanto pervertido y todo esto. Y pues cómo conviven en este apartamento, en estos apartamentos todos pequeños y no muy bonitos. Esta serie, pues un tanto realista, pero que mezcla muchas cosas. En primera hay que mencionar que esta pues fue creada por el mismo autor del manga de I Am a Hero, un manga bastante famoso sobre una epidemia zombie, y cómo pues un tipo promedio se convierte pues en una especie de héroe que sobrevive a todas las adversidades de esta pues epidemia zombie, y cómo evoluciona esta epidemia zombie. El autor es Kengo Hanazawa, y pues es el autor de esta serie, que por cierto pues de aquel otro manga pues nunca ha habido anime, pero de este pues ya hicieron anime de esta historia, de esta serie. Y bueno, algo de carácter, en primera esta serie como la otra es de tipo seinen, o sea, más para una audiencia adulta, que pues plantea un mundo más realista y personajes adultos, pero que también, siendo seinen, mete pues elementos que no serían tan admisibles en una serie shonen, como sería más contenido de sexo, más contenido de violencia. Entonces pues esta serie nos muestra más violencia, más explícita, y también pues situaciones sexuales, sexosas. A lo mejor no sé eso explícito, pero sí situaciones pervertidas de fanservice. Y pues Kuro, detrás de toda esta vida pues cotidiana, más o menos normal, pues termina recibiendo misiones como ninja, que pues nos enteramos pronto que él es un ninja. Recibe misiones de ninja, de otro ninja que bajo la identidad de un repartidor de mensajería, pues le entrega paquetes donde viene pues el equipo para su siguiente misión, y pues la información de la misión, de la siguiente misión que tiene que realizar. Y pues aquí es cuando, debido a esta siguiente misión, pues tiene que adoptar la identidad de un estudiante. Lo curioso es que aquí los ninjas pues como son espías, saben engañar y saben manipular a la gente para hacerles creer otra cosa diferente a la que está sucediendo, o analizan las situaciones para que el propio entorno y las propias personas actúen de cierta forma que les convenga y les beneficie, o que cubran su coartada. Y por ejemplo, en el caso de este Kuro, pues de alguna manera convence a su vecina para que, pues así que le sirva de coartada para poder tomar esta identidad de estudiante, donde ella se presente como su tutora y él se tome esta identidad de estudiante y se infiltre en una escuela, en donde pues vemos en los primeros episodios cómo se enfrenta pues a un grupo de ninjas dentro de esta escuela, ninjas novatas por lo que se ve, y pues cómo pelea contra ellas. Pero sin embargo, pues la forma en cómo se cuenta esta historia no es tan lineal ni tan enfocada, sino que esta serie como que se extiende a varios personajes y se extiende a diferentes momentos cronológicos en la historia. Hay veces que te cuentan los sucesos que suceden en el presente y en el siguiente episodio o unos minutos después te cuentan lo que sucedió previo a lo que pasó cuando viste, de lo que viste previamente, o te cuentan lo que va a pasar después de lo que pasó en un principio. Entonces van brincando entre diferentes instantes de la historia, de cómo se van dando los sucesos, y de alguna manera van conectándolo como para que vayas descubriendo cuál es la verdad, la realidad y las cosas, por qué se dan las situaciones como se dan y cómo es que se resuelven, y cómo hay esta interacción orgánica entre la gente común, los ninjas, y todas estas enemigos y crisis que tienen que enfrentar estos ninjas, y donde también, ¿no?, pues eventualmente con cada episodio nos van contando, nos van mostrando cómo está organizado, cómo es esta organización de ninjas, y cómo tienen pues una organización rival de ninjas, de la que llaman la UN, curioso nombre, porque te hace pensar en las Naciones Unidas, UN, donde pues tienen rivales y donde pues los unos a los otros se quieren robar tecnología y quieren someter o derrotar al grupo rival, que pues hasta este punto de la historia había mantenido cierta balance, cierta rivalidad balanceada, donde hay cierta enemistad pero no hay un enfrentamiento frontal entre estos grupos. Y pues en este punto de la serie es cuando pues se desata ya un conflicto más abierto entre estos grupos de ninja, donde pues el grupo rival pues recluta a ninjas desertores o enemigos por muchas situaciones de los otros ninja, pues para atacarlos, para tenerles trampa, y donde vemos todas las habilidades que tienen los ninjas, algunos de seducción, de algunos de engaño, algunos que son expertos con las armas o con la tecnología, algunos que son expertos en disfraz, y hasta nos presentan tecnologías que imagina el autor que podrían existir para el uso de los ninjas, desde un robot hecho de cajas de cartón, que pues de objetos inocuos que no levantan sospechas como una caja de cartón pueden construir un mecha. O por ejemplo, sus trajes de combate, que son como estos hoodies, estas chamarras que traen capucha, que tienen la capacidad de repeler impactos de espada e incluso disparos, y que también les dan cierta invisibilidad. Y hay su arma más poderosa de una de estas dos organizaciones de ninja, que es un satélite, que de hecho eventualmente nos cuenta la historia de cómo ese satélite llegó allá, un satélite balístico, bueno, más que nada que es bélico, porque dispara un potente rayo desde el espacio para destruir algún objetivo pues muy poderoso, muy peligroso, y que pues dispara en situaciones extraordinarias, y que de alguna manera como genera cierta destrucción pues muy notoria, pues siempre el gobierno japonés pues los encubre cada que usan ese satélite. Y pues donde lo más divertido, interesante de esta serie, son todos estos giros de historia y cómo cada personaje tiene siempre algún secreto oculto, algún estratagema, algo que no te esperas de ese personaje, alguna habilidad, o luego ese personaje resulta que está disfrazado de cierta forma para adoptar una identidad que es completamente diferente a la que realmente tiene. Por ejemplo, uno de los que más así te saca de onda es una ninja que va con un traje como de un señor gordo, todo vagabundo, un vago, pero que dentro de ese traje de señor vago, de apariencia toda desarreglada, hay una mujer ninja. O por ejemplo, luego la tecnología de movie, ciencia ficción que desarrollan estos grupos ninja, incluso llega a niveles de genética, de biología, de, por ejemplo, llegan a tal punto que a veces les pueden cortar algún miembro del cuerpo y se los pueden regenerar, o que pueden incluso revivir hasta cierto punto a algunas personas, o incluso hacer trasplantes, y donde incluso han hecho experimentos entre los ninjas de nuevas tecnologías. Por ejemplo, una de las situaciones más absurdas fue que, por ejemplo, desarrollaron una moto con inteligencia artificial que se mueve, que se manipula por sí sola, se maneja por sí sola, prácticamente un kit moto que se mueve solo, habla, arranca y todo por sí solo. Y por ejemplo también llegaron a experimentar con un ninja que ya prácticamente estaba al borde de la muerte, y transportaron su conciencia, su cerebro prácticamente al cuerpo de un gato. Entonces este ninja, pues gran parte de su vida lleva viviendo como un gato normal, pero empieza a recuperar su conciencia y su identidad, y se da cuenta que es un humano en cuerpo de gato. Y lo más chistoso que se llega a dar es como en cierto punto de la historia, este gato, ya habiendo recobrado su conciencia, pues se involucra en la batalla esta entre ninjas, y pues se monta en la moto esta de inteligencia artificial, y se ve bien chistoso cómo arranca la moto por sí sola con un gato ahí montado, y tú te quedas, no manches, qué jalada es esa. Se ve súper chistoso y bien pues sacado de la manga, bien jalado eso. Pero cómo terminan explicando cómo se da esa situación es lo fascinante. Y así, o sea, te muestra mucha tecnología que estos niños desarrollaron, que prácticamente te dan situaciones extraordinarias que no te esperas. La verdad, una serie es como que el autor metió un chorro de imaginación para pensar cómo funcionarían estos ninjas en el mundo real y sus técnicas de engaño y de espionaje y de escondite usando tecnología dentro de nuestro entorno real. Ya nada más como comentario de cómo se terminó esta serie. El final de la serie estuvo muy padre, algo trágico, porque sí, pues, a final de cuentas, ninjas que se matan entre ellos, entonces, pues, sí, mueren varios personajes. Y donde, pues, el final, aunque sí, como dije, algo trágico, no deja de ser bueno. Es un buen final, y donde, pues, el final... cuando hasta cierto punto lo ves trágico, sin embargo lo ves también emocionante, porque te meten te presentan algo hacia el final, unos personajes que te dejan deseando, y ahora qué va a pasar si aparecieron estos nuevos personajes, cómo va a evolucionar y todo eso, y quieres ver ahora, pues sí, o sea, cuál va a ser la evolución después de todo lo que sucedió hacia el final de la serie, que se da un evento bien, un combate, pues, muy épico, que donde, pues, no hay, un suceso donde, pues, ya no puede ser nada como solía ser al principio de la serie, y donde, pues, va a haber cambios importantes en cuanto a la historia y en cómo van a ser las cosas. La verdad, una serie que cada episodio vas a estar así bien enganchado, viendo a ver ahora cómo te presentan las cosas y cómo resuelven las cosas, o cómo te cuentan cómo es que se llegó a tal punto de la historia. Entonces siempre estás con esa curiosidad de ver qué más te van develando de este mundo y de la historia que se va desarrollando. Entonces, está muy buena esta serie, la recomiendo muchísimo. Onde Ninja. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y pues ahora vamos a una serie bastante famosa, bastante conocida, y que tuvo su remake en esta temporada, y que seguro ya algunos están pensando cuál es. Obviamente me refiero a... ay, a ver. No sé, que hay un chorro de versiones de esta serie. No me cargó inmediatamente la versión que yo buscaba. Aquí está. Me refiero a Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan. Rurouni Kenshin del 2023, que en su época, en los 90s, también era conocida como Samurai X, pero que en sí el título original es Rurouni Kenshin, y es con el título que la presentaron ahora, en este 2023, esta nueva versión, que pues... esta primera temporada, pues, nos presenta los primeros episodios de esta serie, la introducción y pues todo esto. Bueno, déjenles, voy contando y también les voy mencionando a aquellos que conozcan ya esta serie, las diferencias. Bueno, para aquellos que no conozcan o no sepan qué onda con Rurouni Kenshin, es una serie que fue originalmente escrita en los 90s sobre un samurái que peleó, pues, en la época de las guerras ahí en Japón, justo antes de que se diera esta paz, donde empieza pues abre sus puertas Japón, sus puertos más bien, a los extranjeros. Entonces este samurái que peleó en esta época previa a esta situación, llamado Kenshin, Himura Kenshin, pues fue un, en esta época de guerra, pues fue un guerrero que peleó para el gobierno, pero que fue conocido por su, pues por su estilo de combate muy sanguinario, que derrotaba de forma muy definitiva a sus enemigos, los mataba pues así que efectivamente. Y pues que él peleó y mató a mucha gente en esta época, pero que ya en esta nueva época de apertura y de paz, pues pues cambia su objetivo y su forma de presentarse. Y primero este Kenshin pues decide dejar atrás este camino del samurái asesino y sanguinario, para ser ahora un vagabundo que pues defiende a todos los débiles y pues corrige todas las injusticias. Entonces pues va vagando entre pueblos como un vagabundo, como un Rurouni a final de cuentas, por muchos pueblos. Es así como termina pues llegando al pueblo donde vive pues esta chica llamada Kaoru Kamiya, quien va a ser importante para la historia, ya que pues esta Kaoru Kamiya es pues la última heredera de una escuela de pues para enseñar el uso de la espada, pero cuyo objetivo es enseñar un uso de la espada más de justicia y más de protección, donde pues el objetivo es simplemente tener estas técnicas y esta fuerza para proteger a los demás y no tanto para ser un asesino. Entonces pues ella es una instructora de Kendo. Y pues Kenshin, cuando pues ve a Kaoru víctima de unos estafadores, de unos pues yakuza se podría llamar, que pues le están extorsionando y que quieren pues quitarle su dojo, pues este Kenshin interviene y los derrota. Y a partir de ahí pues esta Kaoru primero le ofrece pues una posada donde quedarse a reposar, a descansar y a comer. Pues lo va conociendo y descubre cuál es su meta de Kenshin, de pues redimirse por todos sus pecados del pasado, por haber matado tanta gente, y ahora ser un justiciero que no mate. De hecho, pues la espada de Kenshin es una espada inversa que tiene el filo inverso, o sea que del lado de donde golpea no tiene el filo, entonces pues con ella no puede matar normalmente, sino que tendría que usar técnicas complicadas para usar el filo. Y pues es una forma de redimirse. Y pues viendo pues esta nobleza de Kenshin por su camino de redimirse, pues lo convence para que se quede a vivir definitivamente en su dojo, que lo ayude con las labores de la casa, y que pues ella le ofrece su vivienda y pues le da de comer. Y pues a partir de aquí vemos pues varios episodios donde pues este Kenshin va a estar enfrentando a diferentes adversarios, muchos de ellos villanos sanguinarios, que van a usar su fuerza para abusar de los demás, para asesinar y pues para hacer gente de mal. Entonces pues Kenshin va a ser el este guerrero extraordinario que va a derrotar a todos estos enemigos que se van a ir presentando. Eventualmente a esta Kaoru y a este Kenshin se le unen dos aliados, este Yahiko Miyojin, que pues es este hijo de un samurái que fue asesinado y que pues quiere seguir el legado de su padre, pero que pues Kenshin le hace ver que no está bien que siga el camino de asesinato y de muerte de samurái en esta época de paz, y que más bien se convierta en el discípulo de Kaoru para pues aprender a usar la espada, pero de forma más menos letal. Entonces pues se convierte en el discípulo de Kaoru, este Yahiko, y también otro pues aliado que consiguen, este Kenshin sobre todo, es este Sagara Sanosuke, un tipo que inicialmente trae una espada enorme que originalmente está pues diseñada para usar, para ser usada sobre un caballo, para derribar de hecho caballos, porque es muy pesada y dura y fuerte. Entonces pues este Sanosuke pues tiene fama de ser un pandillero rudo pero justo, o sea, alguien que le gusta pelear y le gusta la violencia, pero que nunca abusa de su poder para abusar de los débiles. Entonces, pero que pues es un enemigo natural de Kenshin, ya que pues siendo niño o adolescente, pues estaba pues bajo el ala de un general de un ejército rebelde que pues terminó siendo ejecutado por el gobierno. Entonces pues tiene cierto resentimiento por el gobierno y pues por la autoridad a la que defendió Kenshin. Entonces en un principio pues ellos se enfrentan en combate, y resultado de pues de este combate y de que se entiende pues por medio de la batalla cuál es la verdadera naturaleza de Kenshin, la verdadera naturaleza actual, pues decide volverse su aliado, este Sanosuke, de este Kenshin. Y pues de aquí iremos conociendo a otros guerreros que van a ser importantes para la historia, y aliados. Por ejemplo, esta Megumi Takami, una mujer bastante hermosa, que resulta ser pues una experta farmacéutica y pues una buena médica. Oshi Shinomori, un viejo guerrero de estilo más similar a ninja, que pues también se vuelve un rival de Kenshin, porque pues va, sobre todo se va a encontrar con muchos personajes que pues no quieren dejar los caminos del guerrero y de la espada y de la violencia, y que pues se va en contra de lo que Kenshin quiere defender. Entonces se vuelven algunos de ellos sus rivales o enemigos o antagonistas. Y finalmente, ya para terminar esta temporada, nos presentan a uno de los principales rivales de Kenshin, Hajime Saito, que prácticamente pues es tan poderoso como Kenshin, que de hecho nunca pues se han logrado ganar el uno al otro, o al menos no se han logrado matar en su época, y pues que varias veces se han enfrentado y pues ahí demuestra la fuerza que tiene este Hajime Saito, y que actualmente pues es un alguien que pelea para el gobierno. Y pues con estos personajes pues vamos a ver varios episodios, varias historias, varias aventuras y sobre todo varios combates, sobre todo de parte de Kenshin, pero a veces donde se involucran pues este Sanosuke y este Yahiko, para pues defender a aquellos que son víctimas de guerreros forajidos, de bandidos que pues abusan de su poder y los someten, entonces siendo un justiciero este Kenshin. Y pues esta serie, esta temporada sobre todo, nos para aquellos que conozcan la serie, pues nos presenta principalmente el primer arco de historia, la introducción de Kenshin, de todos sus aliados y amigos y rivales, y pues nos deja como punto final de esta temporada la presentación de uno de sus principales enemigos de esta serie, que es este... ¡Ay! Se me fue el nombre de este tipo que es súper importante. Bueno, este rebelde del gobierno actual, que pues es conocido por sus vendajes, por su dominio de la espada extraordinario, y porque ha empezado a formar su ejército, que se ha dedicado a ejecutar a muchos de los funcionarios y oficiales actuales del gobierno, y que pues nos plantean que va a ser su próximo objetivo al que va a enfrentar este Kenshin, a pesar de que pues él no lo busca, pero pues es un combate que no puede evitar. Entonces nos dejan en el preludio de esta batalla que se viene más adelante. La animación, pues muy bien hecha, muy pulida. Digo, era lo que tenía que esperarse de una versión más reciente de esta serie. La música, más algo que de hecho chocaba mucho a los que vieron la serie original, la de los 90s, es que muchas de las canciones de la serie, de la primera serie, eran de muy poperas, muy de pop, y en esta versión pues las canciones son más bien tipo rock, entonces que va más, como que más en tono con el tipo de historia. Aparte de esto, pues mencionar por ejemplo que la serie de los 90s sí tenía sus diferencias con respecto al manga, y sobre todo que este Kenshin lo dibujaban un tanto más bobo, cómico. O sea, sí, cuando eran los combates pues sí se demostraba la seriedad, pero a veces sí se desviaba demasiado de lo que era la historia dura y seria y del drama, y se iba luego por la comedia o metía otras cosas. Y esta versión, pues como está haciendo pues ya con las nuevas versiones de muchas series viejas, pues esta está más apegada al manga, más seria, más de todo, más serio. Obviamente también hay momentos un poco chistosos con este Kenshin y esta Kaoru, porque son parte del manga a final de cuentas, pero son como que les bajan un poco el tono y son más esporádicos. Esta serie va más hacia la acción, sobre todo, y un tanto el drama que hay detrás de toda esta acción. Ay, por cierto, esta serie, esta nueva versión, incluye un episodio original que no existió en la versión de los 90s. Entonces, también para que chequen, te lo presentan casi hacia el final de la serie, este nuevo episodio original, que está interesante y curioso este episodio que presentan. Y pues prácticamente esto es la nueva versión de Rurouni Kenshin, que pues no le quita nada a la serie de los 90s. La serie de los 90s tiene su mérito, pero sin embargo esta como que condensa más y va más hacia el punto. quita mucho del relleno de los episodios. Muchas de las sagas, de las historias, se cuentan menos episodios y tampoco meten tanto personaje que no tiene relevancia en la historia. Entonces, pues sí nos muestran una historia mejor relatada, más aterrizada de pues esta historia de Rurouni Kenshin. Bastante recomendable, y más si no han visto, si no conocen esta serie, vale la pena que la vean. Buena acción de samuráis con espadas. Entonces, para aquellos que busquen una buena serie de acción y con espadas, pues esta vale muchísimo la pena. Es todo un clásico que por algo volvieron, pues hicieron este remake. Entonces, para que la chequen. Y pues vamos a la siguiente serie de acción de esta temporada, que sería la de... A ver, déjenme cargo la información. Por cierto, Rurouni Kenshin está disponible en Crunchyroll. Ahora sí. La siguiente serie es Hametsu no Okoku, que lo tradujeron como The Kingdoms of Ruin, o se traduciría como Los Reinos de la Ruina. Algo curioso de esta temporada es que hubo muchas series bien sangrientas, bien sanguinarias, donde ves cómo matan de formas bien cruentas a la gente. Hay mucha sangre y todo esto. Y pues resulta que esta es una de esas series, que ahora nos trajo mucha violencia y sangre en esta serie, con mucha gente muerta de formas muy explícitas. Entonces, pues esta serie es de ese tono. Bueno, pues esta serie es... seguimos la historia de Adonis, un aprendiz de una bruja bastante extraordinaria, bastante famosa, que pues le enseña que siendo su aprendiz, pues también pues aprende magia bastante poderosa. Y donde pues en este mundo las brujas fueron creadas por Dios, concebidas por Dios, para pues guiar a la humanidad con sus poderes, darles, que les proveyeran, que les dieran protección, que les dieran conocimientos y que pues fueran sus guías de la humanidad. Y pues la humanidad, pues como la raza, pues así que pues obedece y es protegida como por estas brujas. Bueno, pues resulta que llega un punto de esta historia, de este mundo, donde pues la humanidad pues reniega de esta guía, de esta protección de las brujas, y pues lo ven como algo malo, como algo que los somete, y pues empiezan a desarrollar tecnología que pues pueda competir contra la magia de las brujas y para ganar independencia a final de cuentas. Pero pues esta competencia y esta independencia que busca la humanidad termina retorciéndose y convirtiéndose en enemistad hacia las brujas. Y pues como suele ser en muchas series donde relacionan humanos y brujas, pues los humanos empiezan a darle cacería a las brujas. Entonces, pues con toda esta tecnología y todo esto, pues empiezan a capturar y asesinar a las brujas que existen alrededor del mundo, bajo pues este reino pues un tanto cruel. Y donde vemos en el primer episodio cómo terminan atrapando pues a este Adonis y a la bruja que es su maestra, esta Chloe. los termina atrapando en la capital de este reino humano, y los termina exponiendo públicamente, torturándolos, humillándolos, sobre todo a esta Chloe, la bruja, y donde pues se ve esta crueldad de la del rey de este reino, y la gente que también pues un tanto manipulada, instruida para odiar a las brujas, pues se burlan y disfrutan de la ejecución pública de esta Chloe, de esta bruja, y pues esto frustra y desata el odio de este Adonis, quien después de ver pues cómo ejecutan, cómo humillan y ejecutan a Chloe, pues este Adonis usa su magia para desatar pues el caos en esta ciudad y atacar a la gente, pero pues rápidamente es reprimido y encarcelado. Y pasan varios años de este Adonis, que de un principio pues era un adolescente que todavía no tenía sus poderes desarrollados. Creo que pasan como 10 años, entonces pues ya es un adulto. Y pues en una rebelión donde pues algunas de las brujas que siguen siendo atrapadas y sometidas, pues una de ellas escapa y pues en su desesperación por huir pues libera, se topa con la cámara donde está atrapado Adonis y lo libera. Y pues Adonis, habiendo acumulado toda esta sed de venganza en todos estos años, pues despierta y pues empieza a atacar esta ciudad, desatando el caos y pues la masacre de la gente, donde pues Adonis declara que la humanidad es su enemigo, a pesar de que Adonis es un humano que fue instruido por una bruja para hacer su, para usar magia. Pues él reniega de toda la humanidad y pues declara que todos los humanos son sus enemigos y que su objetivo va a ser exterminarlos. Entonces pues empieza a atacar a esta ciudad matando mucha gente, y pues de aquí empieza esta aventura de Adonis, donde pues primero ataca a esta ciudad, es repelido finalmente este Adonis y termina, después de que pues casi lo derrotan, pues termina en la luna, donde pues es el refugio final de las brujas sobrevivientes. Entonces pues aquí es donde pues pues lo le dicen qué pasó con las otras brujas y le piden que pues ahora pelee para ellas, pero que también pues use su magia y sus recuerdos para revivir a esta Chloe, ya que las brujas pues nacen de un árbol mágico, entonces, y por medio de un encantamiento. Entonces pues ahí es donde pues Adonis descubre los motivos ocultos que traen las brujas sobrevivientes, que pues ahora buscan enfrentar a los humanos, y los humanos que pues en su persecución por las brujas pues también llegan a la luna y se continúa el combate entre brujas y humanos, y donde igualmente se desata toda una masacre, y este Adonis en medio pues él simplemente busca venganza. Después de esto pues este Adonis se regresa a la tierra y pues continúa su aventura para pues regresar, primero huir de sus de aquellos que los están, que buscan matarlo, pero finalmente pues reunir fuerzas para regresar a la capital y enfrentar pues al rey o a los reyes, a los gobernadores de este reino, asesinarlos y obviamente asesinar a la humanidad, como declaró este Adonis. Es una aventura donde, pues finalmente Adonis va, ya hacia la segunda mitad de la serie, pues va a ser acompañado de esta bruja Doroka, que va a ser pues esta bruja que originalmente lo liberó, esta bruja de cabello rosa, pues va a ser su acompañante en esta aventura, que pues aunque ella no busca venganza y constantemente está tratando de disuadir a Adonis de que no pelee, pues Adonis ya tiene su objetivo claro de buscar venganza y siempre ejercer la violencia. Y entonces mucho de esta serie vas a hacer muchos combates muy cruentos y muchas traiciones, manipulaciones y gente adoctrinada además dentro de los humanos para odiar a las brujas. Y donde pues por todos los medios, incluso si son crueles o injustos, pues buscan matar a las brujas y sobre todo pues finalmente derrotar a Adonis. Y donde pues siendo pues batallas y combates de venganza de unos y de otro lado, pues va a haber mucha violencia, mucho rencor, mucho drama. Y donde pues vamos a ver ya hacia la última mitad de la serie, pues nos van a develar cierto secreto, cierto giro sobre qué sucede detrás del gobierno de ese reino que mató a Chloe, la bruja, que de alguna manera ya no lo empiezan a dibujar casi desde el principio de la serie, pero que ya hasta la segunda mitad de la serie ya no lo muestran abiertamente, qué es ese secreto que hay detrás del gobierno de este reino que pues mandó ejecutar a todas las brujas. Y pues si acaso lo, como es la primera temporada, lo que no nos cuentan es que nos dejan como en pendiente, que no nos terminan de decir, es ¿cuál fue la motivación original para que mandaran ejecutar a todas las brujas? Porque superficialmente pues al principio te lo muestran como que simplemente buscan la humanidad, la independencia de las brujas, pero que hay alguna, al parecer alguna motivación más allá que para haber asesinado a todas estas brujas, y que pues es algo que se queda como que en duda ya hacia el final de la serie. Como dije, una serie de mucha acción, muy cruenta, muy donde todo el mundo se mata bien sanguinariamente, todos pelean con uñas y dientes, mucha sangre, y pues un tanto de drama, un poco de fanservice, muy poquito, pero sobre todo violencia y mucha acción. Entonces pues es una serie de esas donde los villanos son malos, o sea que te los presenta de tal forma que los odias de principio a fin, y donde pues el protagonista, que aunque pues cuestionas un poco esta violencia que ejerce, pero que de alguna manera es justificada por todo lo que te presentan a lo largo de lo que sufre el protagonista a lo largo de esta serie. Entonces pues es una serie de mucha acción violenta, y pues esta serie está disponible en Crunchyroll. Y vamos con otras dos últimas series de que concluyó de esta temporada de acción. A ver, primero y la segunda pues prácticamente va a ser como nada más un resumen o un comentario de cómo cierra esta serie. Bueno, la primera es Good Night World. Esta serie que lanzaron a principio de temporada porque es de Netflix esta serie. Entonces, como recordaremos, muchas de las series de anime que sacan en Netflix originalmente, pues como es un servicio de streaming, no está tan conectado a la programación de las temporadas de anime como originalmente es. Entonces, aunque muchas series sí las sacan para que concuerden con la temporada, hay muchas otras que las sacan fuera de la programación de las temporadas de anime. Entonces, pues esta es una que, aunque coincidió con el principio de la temporada de anime de este otoño 2023, la diferencia es que como fue para un servicio de streaming para Netflix, la de Good Night World, pues todos los episodios prácticamente los sacaron de toda la serie completa de un jalón. Entonces, cuando lanzaron esta serie, ya estaban todos los 12 episodios disponibles para ver. Yo pues me tomé un poco de tiempo para verla, porque pues entre tanta serie de anime sí me costó trabajo encontrar tiempo para ver esta serie, y más que pues siendo de Netflix, dije, pues está un poco desconectada de la temporada, pero a final de cuentas, como terminé de verla, pues quise incluirla en este recuento de series de otoño 2023. Bueno, esta serie de Good Night World pues cuenta la historia de estos protagonistas que pues conviven en este mundo de juego de realidad virtual, donde pues dentro de esta realidad virtual pues es un tipo de RPG de combate y todo esto de acción con espadas y todo esto y magia, y donde pues los protagonistas, sobre todo el principal protagonista, pues es parte de una familia dentro de este juego, la familia Cabane, que es muy famosa porque pues entre todos ellos son muy poderosos y prácticamente dominan una porción de tierra de este mundo, de este juego, y quienes pues muchas veces libran las batallas más, así que más relevantes en este mundo de este juego. Y pues aquí nos plantean que pues ellos más que nada quieren pues llevar sus propias aventuras, pero sobre todo llevar una existencia un tanto tranquila dentro de este mundo, dentro de su propio territorio. Pero se desata el caos cuando pues se libera una criatura mítica a la que llaman el pájaro negro, y que pues se aparece justo en la casa de esta familia Cabane, destruyéndola y desatando el caos en este mundo virtual, porque pues esta criatura mítica es más de lo que parece, ya que pues pronto nos hacen ver que es una especie de glitch, de bug o de virus dentro de este juego, que pues destruye el propio mundo de este juego, y sobre todo pues aquellos que la enfrentan pues terminan convalecientes después de ser atacados. Entonces pues es un peligro que presenta una amenaza más allá de lo que esperaban. Pero aparte, en el mundo real, vemos que este Ichi, sobre todo el protagonista, pues de la vida real, pues lleva una vida bastante miserable, bastante depresiva, donde pues no se hablan en su familia, están completamente desconectados entre ellos. De hecho, él lo que constantemente está expresando es su odio intenso y repulsión por su padre, y pues su completa desconexión con su hermano, con su hermano menor, que pues es el más normal dentro de su familia, que lleva una vida más normal, y pero que que pues el mundo virtual de este juego pues es su forma de escape de este Arima Taichiro, que es este chico que en el mundo virtual es este Ichi, un tipo que tiene un personaje con un poder de batalla extraordinario. Pero pues este virus desata también, pues destapa más bien muchas situaciones que pues no se han hablado y que pues tienen que enfrentar pues esta familia desconectada, donde el padre pues descubrimos que en su pasado pues fue un padre abusador que hizo cosas crueles sobre todo a este Arima, a este Taichiro. Fue pues la víctima de muchos de sus abusos, de mucha de su violencia de este padre, donde pues su madre se alejó de, pues se fue de esta familia por todos estos miseria, y sobre todo sobre un incidente muy trágico que se dio por una mala decisión y abuso del padre de la familia, y pues donde van a tener que enfrentar todos estos conflictos, este drama interno de esta familia, donde aparte pues el padre es un experto en tecnologías de la información y pues es el principal programador de precisamente este juego, de donde pues están jugando en esta serie. Y dentro del juego también pues vamos a ver otros personajes que aprovechan pues todo este situación de caos para tomar ventaja. Para algunos se traicionan, algunos se manipulan, algunos simplemente pues también vamos a ver que por diferentes motivaciones están metidos en este juego, y pues algunos traicionan para cumplir con su objetivo, otros manipulan a otros, y donde también en este juego existen personajes que no son humanos, que interactúan con los demás como si fueran humanos, pero que en realidad son inteligencias artificiales que fueron introducidas como personajes en el juego, no como NPCs, sino como personajes jugadores dentro del propio juego. Y es donde pues también va a ser una sorpresa descubrir quiénes de estos personajes son, pues no son personas reales, y donde vemos diferentes facciones: la de la familia Cabane, la de los piratas, que pues hasta este punto son rivales de la familia Cabane, pero sobre todo porque la líder de los piratas pues quiere que este Ichi se les una. Y pues también otra facción que pues son casi como los guardianes del mundo de este juego, y que imponen su propio orden dentro del juego. Entonces pues va a haber este conflicto entre facciones, y donde toda esta crisis que se desata debido a esta criatura mítica, el pájaro negro, pues todos van a revelar cuáles son sus verdaderos motivos de haber estado aliados con otros, y van a traicionarse unos a otros. Algunos van a ser expulsados del juego, otros van a caer víctimas del pájaro negro, y algunos van a aprovechar la situación de caos para imponer su propio orden y pues crear su propio visión de cómo debe ser el mundo virtual de este juego. Y donde a final de cuentas pues la principal objetivo final de esta serie también es pues que resuelvan este conflicto que tienen desde años atrás, pues esta familia disfuncional, destruida, sobre todo a partir de este padre abusivo dentro de esta familia. una serie con mucho drama, mucha acción y con buenos giros de historia, un tanto trágica y deprimente. La verdad, mucho de la historia de esta serie es trágica y deprimente, y el final pues es un tanto positivo, pero sí no deja de tener pues termina teniendo ciertas cosas que pues son tragedias que ya no tienen vuelta de hoja. Pero pues bueno, dentro de lo que cabe, serie con drama y tragedia y mucha acción dentro de un mundo virtual, sobre todo, y disponible en Netflix, como dije en un principio, Good Night World. Finalmente, para cerrar estos resúmenes de series de acción y de aventura y todas las series que se estrenaron en esta temporada, pues mencionar que la serie de Son 100, esta serie que se supone iba a terminar en la temporada de verano de 2023, nunca llegó el episodio final. Estuvimos esperando y esperando, y yo hasta dije, como ya no salió ese episodio, pues a lo mejor van a sacar otra temporada donde se resuelve la historia. Porque nos dejaban un punto en la serie de Son 100 donde se da una situación crítica, donde libera unos zombies que van a atacar al pueblo donde se están refugiando los protagonistas de esta serie. Y donde pues van a tener que enfrentar este ataque zombie. Este pueblo que hasta ese momento pues vivía con relativa paz y tranquilidad, protegido de los zombies. Entonces pues esta serie, que recordemos, donde pues es una apocalipsis zombie, pero con un tono más positivo, donde el protagonista pues ve como una oportunidad de liberarse de todas sus estrés y de todas sus frustraciones de vida adulta, y pues puede hacer lo que quiera en este mundo de caos, en el apocalipsis zombies, y pues donde empieza a escribir una lista de cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie, y que pues empieza pues a cumplir todos estos caprichos, todos estos deseos de qué hacer antes, qué quiere hacer antes de convertirse en zombie. Y pues con esta perspectiva positiva dentro de toda esta desgracia de apocalipsis zombies, pues el protagonista sobrevive y logra cumplir cada uno de sus objetivos. Entonces es una visión más positiva de una apocalipsis zombie, donde pues la aventura es sobrevivir y pues cumplir con todos esos deseos frustrados, aprovechando la situación. Y bueno, pues en el último episodio, como dije, pues se dio esta situación de crisis donde pues llegaron a este pueblo, el pueblo natal del protagonista, que pues se había mantenido en relativa paz y calma, este pueblo que quedaba pues en medio de las montañas, a mitad del campo, y que pues se escapó de esta apocalipsis zombie debido a pues a ubicación un tanto aislada, y que pues en el último episodio nos mostraron como algunos grupos de rebeldes de este pueblo pues liberan a estos zombies para que pues desaten el caos en este pueblo por venganza, por diferentes motivaciones pues ruines o convenencieras, pues que no quieren que la gente aquí viva en paz. Bueno, el chiste es que pues el episodio final pues no apareció prácticamente hasta final de año, prácticamente ya las últimas semanas de diciembre. Por fin lanzaron el episodio final de esta serie y pues vamos a ver que, cómo se resuelve esta crisis, este conflicto, cómo pues pelean para sobrevivir este grupo del protagonista y sus amigos, y cómo si logra sobrevivir, si logra salvarse, pues los pobladores de de su pueblo natal, incluyendo a sus padres del protagonista, de este ataque zombie. Entonces pues veremos esta resolución de esta serie, que como digo, a final de cuentas, de principio a fin, esta serie tiene un tono más positivo, donde todo pues es visto o con un final más positivo de cómo se resuelven las cosas, a diferencia de muchas otras series de apocalipsis zombies. Y pues con esto ya cierro pues los resúmenes de los reseñas de todas las series que se estrenaron y que concluyeron en esta temporada de otoño 2023. Ahora vamos ya para empezar a cerrar este podcast, pues hablar de todas las series. Primero, como es costumbre, pues de todas las series, por cierto, también son 100. Recuerden que está disponible en Netflix para que lo busquen ahí. Pero bueno, retomemos. Entonces ahora vamos a hablar de todas las series que todavía no terminan, que están continuando, que todavía siguen sacando episodios y que todavía van a continuar hasta la siguiente temporada, hasta la de invierno 2024, van a seguir sacando episodios de estas series. Entonces, pues más que nada una introducción y un comentario rápido de estas series que todavía no terminan, que todavía tienen por episodios por seguir. Primero empezamos con Ragnar Crimson, otra de esas series bien cruentas, bien sangrientas, donde matan a un montón de gente, donde todo es masacre así al por mayor. Bueno, esta serie de Ragnar Crimson está disponible en High Dive en primera. Y pues esta serie Ragnar Crimson nos plantea un mundo donde pues la humanidad pues ha venido sobreviviendo a los ataques de dragones que constantemente están atacando a los pueblos, y que pues son matados estos dragones por pues cazadores de dragones, pero que a duras penas los cazadores de dragones pues pueden matar a todos estos dragones. Pero cuando empieza esta historia, pues resulta que por algún capricho de pues la deidad, el dios que gobierna a los dragones, pues él decide y les comanda a todos los dragones que pues debido a que hicieron cierta cosa que no le agradó a este dios, pues ahora todos los dragones tienen que exterminar a la humanidad. Entonces pues empieza esta batalla donde pues se desata todo este ataque masivo de dragones a la humanidad, y donde pues la humanidad tiene que sobrevivir. Y el protagonista, que pues es un guerrero pues muy promedio, que no tiene mucho poder y no puede, ni siquiera tiene el suficiente poder para matar a dragones, pues ahora se ve en esta situación desesperada donde pues quiere ayudar a su amiga Leónica, que es una cazadora de dragones, pues para pelear y para que defenderla, y pues que no caiga víctima de este masivo ataque de dragones, donde pues desde un principio vamos a ver cómo la humanidad pues prácticamente se ve superada por el poderío de los dragones, porque los dragones que hasta ese punto eran los clásicos dragones que se ven como lagartos enormes con alas. Pues estos dragones pues eran de los dragones más promedio, más débiles, y pues a duras penas la humanidad podía con ellos. Entonces ahora aparecen pues ya lo que son los líderes de los dragones, de todos estos, que tienen pues todos ellos apariencias, la mayoría de ellos apariencia humana, si acaso algunos apariencia monstruosa, pero que cuyo poder es muy por encima de los dragones, y que pues básicamente se aparecen en varios pueblos y arrasan de forma sanguinaria a la gente de pueblos enteros. Vemos cómo los torturan a la gente, cómo decapitan, cortan el cuerpo de la gente, todo esto. No, o sea, se ve bien sanguinario. Y pues se ve en esta situación desesperada donde el protagonista llamado Ragna pues quiere hacer todo lo posible para salvar a su amiga cazadora de dragones, Leónica, pero pues es demasiado débil. Entonces en cierto punto del combate pues se presenta un tipo viejo que le dice que es él, varios años en el futuro, que pues logró pues regresar en el tiempo para contactarlo, y que pues viajó en el tiempo debido a esta frustración de no haber salvado a Leónica cuando más lo necesitó, y que después de muchos años de enfrentar a los dragones, pues su mayor frustración es nunca haber podido salvar a Leónica, y que pues ahora tiene suficiente poder para matar dragones, y que ahora pues le confiere este poder que tiene del futuro, se lo manda a sí mismo en este presente. Y pues a partir de que recibe este poder en el presente, pues se convierte en un guerrero extraordinario, muy poderoso, muy por encima de todos los humanos hasta entonces, y empieza a exterminar los dragones al por mayor, y empieza a derrotar a algunos de los generales de estos dragones. Eventualmente pues se va a encontrar con una que va a ser su aliada, porque él despierta todos los recuerdos que tiene su versión vieja, y pues trata de reproducir la misma senda de combate para derrotar a todos los dragones, y sobre todo para salvar a su amiga Leónica, que pues tiene desde un principio que cortar vínculos con ella para que no se vea involucrada en estos combates muy peligrosos de la humanidad contra los dragones. Y pues esto es lo que vamos a ver en esta aventura, donde pues Ragna, acompañado de esta Crimson, que es otra dragona, pero que ella busca exterminar a los otros dragones, pues ellos van a forjar una alianza donde pues van a ir enfrentando a los diferentes dragones que representan diferentes peligros y retos, y donde tienen que preparar cada combate para no estar en desventaja, porque cualquier paso en falso, cualquier mala estrategia, pues los puedes poner y pueden terminar siendo derrotados. Y donde pues vamos a ver esta larga travesía de este pues conflicto largo entre Ragna, Crimson como aliados, y otros grupos de humanos que van a pelear a su lado para derrotar a los dragones que pues están en camino de exterminar a la humanidad. Esto es Ragna Crimson. La siguiente serie, que todavía no va a terminar, la de Sousou no Frieren, esta extraordinaria serie que, como dije, en el recuento, o más bien en mi lista de las mejores series de 2023, pues esta entra dentro de este conteo de series. Pues Sosso no Frieren, o Frieren Beyond Journey's End, que es como lo pusieron en inglés, Frieren más allá de la del final de la travesía, pues nos plantea este escenario donde pues Frieren, siendo una elfa que es inmortal y que por lo tanto ha vivido por cientos de años, pues ella se ha estado preparando y se ha fortalecido como hechicera para enfrentar a los demonios que rondan en el mundo y que pues hacen de los humanos, de los elfos y de todos los seres inteligentes pues sus víctimas. Entonces pues ha entrenado para enfrentarlos y pues ha llevado sobre todo una vida de mucho aislamiento y de calma, sin involucrarse mucho con la gente, hasta el momento en que pues es reclutada por el grupo de héroes que están en camino para derrotar al rey demonio. Es así como pues nos presentan en el primer episodio como pues Frieren va en esta aventura y derrotan al rey demonio con este grupo de héroes, y que finalmente después de haber derrotado a este rey demonio y ser pues sido reconocidos como los grandes héroes salvadores de la humanidad, pues ahora se plantean cuál va a ser su futuro de todos estos héroes, qué va a ser de sus vidas a partir de entonces. Y pues nos dan un salto bastante largo en el futuro, prácticamente como unos 50 años o algo así en el futuro de estos personajes, donde vemos pues qué pasó con varios de ellos ya de viejos, qué hicieron de sus vidas, y confieren de hecho volviendo a visitarlos para ver cómo están, porque pues siendo una inmortal, para ella el paso de 50 años no es nada, es muy poco tiempo. Y a diferencia de pues un humano, que 50 años es prácticamente más allá de la mitad de tu vida. Entonces pues encuentra a todos sus viejos compañeros de aventura y qué pasó con ellos después, qué hicieron de sus vidas, qué legado dejaron, cómo han cambiado después de todo este tiempo, y cómo está Frieren pues en un principio no le cae el 20, no entiende cómo ha pasado el tiempo para ellos, a diferencia de cuál es su percepción, que para ella no fue mucho tiempo y para todos sus compañeros pues sí fue demasiado tiempo, y cómo pues esto le da, empieza a dar cierta perspectiva diferente a Frieren de lo efímero de las existencias de las de la gente, de la humanidad, y cómo pues empieza a apreciar la compañía y la valía y la importancia de todas esas amistades y toda esa gente que conoce a lo largo de su vida esta Frieren. Eventualmente pues esta Frieren recuerda a su maestra de magia, a otra elfa que de hecho se convirtió en una hechicera legendaria, o sea, a lo largo del tiempo fue considerada una hechicera legendaria que dejó un gran legado. Entonces pues ella fue su maestra de Frieren, y bueno pues vemos que pues Frieren decide a empezar esta travesía, esta aventura para pues encontrar los últimos pues los últimos vestigios de lo que dejó su maestra, esta Crimson, y para ello pues tiene que regresar al castillo del rey demonio, que es un lugar muy remoto y muy peligroso, y pues empieza esta travesía llevando pues a nuevos compañeros que va conociendo primero a su principal compañera, esta otra hechicera, que pues la conoce desde que es niña y la instruye para pues ser una hechicera poderosa. Y después, eventualmente en el camino, va a encontrar a otras personas que pues le van a contar sus historias, le van a dejar pues huella en esta aventura, y pues que van a ser experiencias valiosas en su vida de Frieren y en esta aventura. Y donde pues es una aventura más tranquila y relajada, porque pues como ya no existe la amenaza del rey demonio, pues esta aventura es más bien contemplativa, más de apreciar el viaje, de disfrutar de la compañía y de ayudar a la gente en el camino con otros problemas que muchas veces quedaron remanentes después de haber derrotado al rey demonio. Y como con el paso del tiempo pues también pues la gente ya empieza a olvidar el legado de Frieren y sus compañeros cuando derrotaron al rey demonio. De hecho, pues Frieren, a final de cuentas, algo que me fascina de Frieren es que ella siempre busca mantener un perfil bajo, pasar desapercibida, no exhibe su poder ni su fama como una de los miembros de este equipo de héroes, y solo algunas personas se logran dar cuenta que pues es la misma Frieren de ese grupo de héroes. Y pues así que es chistoso ver, o curioso más bien, ver cómo pues llega a pueblos donde pues simplemente no la reconocen y la tratan como una persona más normal, y donde tiene que pues lidiar con el rechazo o la discriminación de la gente, y donde cualquier otro personaje podría usar su fama para abrirse paso, y Frieren simplemente decide dejar pasar las cosas y resolverlas de forma pues tranquila e ir pues avanzando pausadamente a su aventura. Algo que disfrutamos mucho y que es como una mezcla curiosa y extraña, esta serie de Slice of Life y aventura al mismo tiempo. Y digo a Slice of Life porque, aunque sí, conforme va avanzando la historia, nos brincan varios meses o años en su travesía. Cada que llegan a un pueblo, nos muestran cómo es su vida en esos pueblos, qué retos se enfrentan, qué situaciones viven entre ellos. Entonces nos hacen disfrutar el momento conforme pues van avanzando de esta aventura, en esta travesía, Frieren y sus nuevos compañeros. Entonces es una serie que se disfruta muchísimo. Ay, con este micrófono que se me mueve. Y bueno, pues ya estoy viendo que ya llevamos mucho tiempo de este resumen, entonces vamos a meterle velocidad y vamos a hablar de las siguientes series que todavía tienen continuación. Hirogalo Sky Precure. Todavía esta serie de chicas mágicas, la temporada de 2023 de Precure, tematizada en el cielo y como heroínas, donde pues ya está llegando a su recta final. Ya prácticamente, ya para enero, ya termina esta serie. Estoy casi seguro que ya la última semana de enero ya nos van a poner el final de la serie de Hirogaru Sky Precure, temática de, como dije, en el cielo, donde pues ahora el equipo de Precure son cuatro, no cinco. Es Cure Sky, Cure Prism, Cure Wing, Cure Ay. Aguete. No me acuerdo cómo. No, es este. Agueja. Este. Pues no. Ah, Cure Butterfly. Y la última, Cure. Este. Cure. De Real o algo así. Ya no me acuerdo cómo se. Ah, cómo era. La última, Cure. Pero el chiste es que se forma este equipo de 5 Precures, donde pues ya sabemos que cada episodio es enfrentar a diferentes monstruos creados con objetos cotidianos, y donde pues finalmente derrotan a cada uno de estos enemigos que crean a los monstruos, en este caso del reino Undergo, y que ya para los últimos episodios finalmente nos cuentan de dónde se origina el conflicto con el Imperio Undergo, y donde pues al fin, al parecer, hay una traición de por medio de por qué se inició este conflicto, y donde está involucrada pues la princesa del reino Undergo, y donde pues se va a dar pues las batallas finales, donde pues tienen que enfrentar ya estos enemigos finales, y donde regresan algunos de los enemigos del principio de la serie, porque conforme van derrotando a varios de los enemigos, pues estos ya no se vuelven, o ya como que dejan de combatir a las Precure, y pues para la batalla final estos viejos enemigos van a regresar de una forma diferente. Entonces, pues un final que a final de cuentas, aunque un tanto predecible, mantiene la emoción, y pues vamos a ver qué tal cierra. A final de cuentas me está gustando cómo está cerrando esta temporada de Precure. Por cierto, Frieren está disponible en Crunchyroll, y Precure también está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie que continúa es la de Shangri-La Frontier, Kusuge Hunter Kamige Idoman Tosu, que la traduce como Shangri-La Frontier, Crappy Game Hunter Challenges God Tier Game, que se traduciría como Shangri-La Frontier. Un cazador de juegos basura reta al juego de nivel Dios. Una historia de acción, de aventura, donde pues el protagonista es un aficionado a jugar pues juegos rotos, juegos basura, que de esos tipos, de esos juegos que están todos mal hechos, mal programados, pero en esta realidad donde pues ya la mayoría de los juegos ya están insertados en realidad virtual, y en una realidad virtual ya más inmersiva, y donde pues como aficionado a jugar juegos llenos, mal diseñados, llenos de bugs, malas mecánicas y todo esto, pues se hizo un experto en superar todos estos obstáculos injustos de juegos que los hace pues muy complicados de terminar. Entonces pues al empezar esta serie, pues una amiga de donde compra los juegos le sugiere que pues entre a jugar en el nuevo juego que se ha vuelto muy popular y que es de, y que se considera de los mejores juegos de ese momento, y dice pues sí, para cambiar de aires vamos a jugar un juego que esté bien hecho, que esté bien elaborado. Entonces pues se mete este típico mundo de fantasía, típico juego de RPG de acción, y pues lo curioso es que desde un principio él decide ponerse como una máscara de pájaro, y desde el principio que se la pone no se la quita, y sigue así todo el resto de la historia. Y pues siendo pues tan hábil este protagonista en el en juegos más complicados, pues este juego lo disfruta mucho porque pues no lo encuentra tan difícil y pues fascinante por todos los elementos que tiene el juego. Eventualmente pues por diferentes circunstancias extraordinarias termina derrotando a muchos enemigos poderosos, lo que lo hace, lo convierte en alguien hábil, aunque no sube mucho de nivel, pues gana muchas habilidades y se vuelve muy experto en el juego y logra derrotar a muchos enemigos y se empieza a ganar cierta fama dentro del juego. Todavía no es tan conocido, pero pues aquellos que lo han enfrentado pues han reconocido su poder, su habilidad, y pues algo chistoso que hay en la serie es que por ejemplo una chica que en el mundo real pues está enamorada de él, pues lo sigue dentro del juego, pero resulta que esta chica pues se prepara o se vuelve tan buena en el juego que se vuelve un personaje muy poderoso, muy reconocido, muy famoso, y siempre termina frustrada la mayor parte de la serie porque pues siempre por alguna situación no se topa con el protagonista, o lo elude, o se le esconde, o no se encuentran. Entonces pues el protagonista piensa que ella, con su apariencia dentro del juego, que es como un soldado todo con armadura, pesado, pues piensa que lo va a retar y pues lo evita. Pero a final de cuentas pues ella simplemente busca acercarse a él y pues se dan todo tipo de malentendidos. Pero ya para estas alturas de la serie pues obviamente vamos a ver cómo el protagonista ya por fin descubre qué errores cometió desde el principio del juego y empieza a mejorar a su personaje de forma pues más coherente, y se está preparando para una importante batalla con un monstruo legendario que va a derrotar junto con un equipo de amigos que traía de otro juego anterior. La serie, aunque es bastante predecible que todo el rollo de que pues es son gente que se mete dentro del mundo de un juego, de un juego virtual de aventuras de fantasía, pues no deja de ser emocionante y divertida ver cómo la progresión de la aventura del protagonista y todo lo que pasa con los otros personajes con los que interactúa y cómo vamos descubriendo este mundo de este juego a través de los ojos del protagonista, que pues también lo divertido es ver la evolución precisamente del protagonista, cómo se vuelve más hábil, más poderoso, y pues cómo enfrenta y va superando cada reto. Algo que pues mezcla de buena acción y de vez en cuando algunos momentos de comedia. Entonces es una serie emocionante y muy divertida. Esta está disponible en Crunchyroll. La siguiente serie que todavía no concluye es la de Kusuriya no Hitori Goto, o que en español le pusieron Los Diarios de la Boticaria, porque resulta que esta serie está disponible ya en español en Crunchyroll. Pues esta serie Kusuriya no Hitori Goto pues cuenta la historia de una chica en la China antigua, una chica promedio que y pues es hija de un boticario que le enseñó pues a recolectar hierbas y a usarlas para hacer todo tipo de remedios y usarlas para diferentes situaciones. Entonces, pues en cierto incidente, pues a ella la secuestran unos bandidos y la entregan para que trabaje dentro del palacio con una sirvienta. Entonces, pues una práctica más o menos común, ya que pues al entregar a una chica como sirvienta, pues aquellos que la entregan pues reciben una paga por el trabajo de esta chica que entregan. Entonces, pues ahí fue una práctica que pues le aplicaron a la protagonista, donde pues la secuestraron y la entregaron al palacio para ser una sirvienta. Pero con sus habilidades y conocimientos que van más allá de una persona común, y sobre todo como una boticaria, pues le da ventajas y se empieza a ganar el reconocimiento de la gente dentro del palacio. Principalmente una de las principales concubinas del emperador y de uno de los funcionarios más importantes dentro del palacio, que pues empiezan a descubrir todos sus conocimientos y habilidades, no solo en boticaria de la protagonista, sino en otros asuntos que por su simple experiencia y conocimiento pues puede resolver muchos problemas. Y de hecho se vuelve un poco interesante, me recuerda un tanto esta serie a los diarios de la consorte Cuervo, esta serie que estuvo en la temporada, creo que fue en verano 2023, de donde también vemos una otra chica extraordinaria que está dentro de la corte de un emperador chino, igual aquí. Pero esta empieza como una sirvienta, pero se gana rápidamente reconocimiento, y también tiene semejanzas con esta otra serie, porque esta serie pues va en un tono más como a veces como de detectivesco, donde pues la protagonista con sus habilidades y conocimientos pues los usa en su ventaja para resolver diferentes casos, diferentes misterios. En este caso, siendo boticaria, pues ella resuelve casos donde usan veneno, donde usan explosivos, donde usan diferentes químicos y que ella reconoce que vienen de diferentes hierbas, y donde pues incluso llega a resolver crisis donde pues están en peligro la vida de algunos de los personajes, o donde simplemente tiene que resolver algún crimen, alguien que fue inculpado por alguna cosa o algún asesinato. Entonces se dan todos estos casos a lo largo de la serie que termina pues resolviendo la protagonista, así que quiera o no, porque la involucran, porque pues reconocen su valía de sus conocimientos y habilidades. Y la siguiente serie que todavía continúa es la de Megumi no Daigo Kyukoku no Orange Firefighter Daigo Rescuer in Orange, que te traduciría como Bombero Daigo Rescatador en Naranja. Disponible en Crunchyroll. Esta serie pues es como lo describe, una serie sobre bomberos en nuestro mundo real, donde nos muestra pues cómo funciona y cómo funciona pues un cuerpo de bomberos dentro de Japón, y en este caso cómo se preparan estos oficiales de bomberos extraordinarios, que pues recibió una preparación y un entrenamiento más allá de lo normal, y que pues su vocación y su dedicación a ser bomberos y su entrenamiento extraordinario les permite pues realizar rescates fuera de lo, más allá de lo que pudieran realiza con sus capacidades, sobre todo que vemos cómo pues la inteligencia, la capacidad de pensar y de reaccionar rápido y de forma inteligente resuelve diferentes escenarios de desastre en los que tienen que intervenir como bomberos, y donde pues vemos desde el típico escenario de incendio, un derrumbe, una inundación y otros escenarios que nos van presentando donde tienen que intervenir, cuando se abre por ejemplo una zanja en el pavimento y un auto cae ahí, o sea diferentes situaciones de emergencia en las que intervienen estos protagonistas de esta serie, y pues donde pues está la orden del día, pues el drama y la acción de estos cuerpos de rescate, que nos recuerda mucho a estas series muy comunes en la televisión de Estados Unidos, estas series sobre bomberos, sobre todo, más o menos un poco sigue ese tono, pero en este caso desde una narrativa más al estilo anime, donde todo es presentado como de forma más dramática y más intensa. Muy buenos diseños de personajes, me gustó el diseño de personajes, la música es bastante buena, el primer ending está bastante bien, y también pues muy buen diseño que retrata mucho del equipo que usan los bomberos para diferentes situaciones de rescate, y donde nos van narrando detalladamente cómo se desarrollan y cómo resuelven estos rescates y el resultado de lo que es lo que pasa después de estos incidentes en los que se ven involucrados, y que a la larga al parecer también está dibujando como que va en incremento esta serie, ya que al parecer pues conforme va avanzando la serie van como que conjuntando o seleccionando a aquellos que se desempeñan de forma más extraordinaria dentro del cuerpo de bomberos, y que de hecho los protagonistas de esta serie pues son de esos personajes o esos oficiales extraordinarios de bomberos, que al parecer los van a terminar conjuntando para que trabajen en equipo y sean el equipo extraordinario que aquí, si bien dramáticos, dicen que van a salvar a Japón. Así lo, casi lo plantean. Pero bueno, o sea, porque pues, y pues eso es un poco, sí, un poco cringe, un poco esto, pero a final de cuentas queda bien para cómo se cuenta la historia y por cómo va evolucionando la serie. Se ve que cada vez van a ir presentando escenarios cada vez más complicados y cada vez más peligrosos, y seguramente hacia el final de la serie vamos a ver una crisis muy extraordinaria donde se van a lucir todos los protagonistas de esta serie, y pues donde a final de cuentas vemos desde una visión un tanto dramatizada pues cómo es esta acción de estos bomberos. Entonces pues una serie sobre bomberos pues es algo inusual, y pues esta serie es más de tono seinen por su presentación más realista, y donde los protagonistas pues son adultos. Aquí nada de adolescentes ni nada de escenarios fantasiosos, todo está basado en la realidad. Pero a final de cuentas una serie muy emocionante que vale mucho la pena ir viendo episodio por episodio. Finalmente, ya para cerrar este episodio, esta segunda parte, esta parte B de este episodio 235 de Poco Común, de este podcast, pues vamos rápidamente a mencionar qué series tuvieron continuación en esta temporada. Empezamos con Doctor Stone New World parte 2, que como lo escribe es la segunda mitad de la temporada New World de Doctor Stone, donde pues recordemos que esta serie es sobre esta historia donde pues la humanidad fue petrificada por algún poder misterioso, una luz verde que cubrió toda la tierra y que petrificó a toda la humanidad, y pues y la historia de estos protagonistas que despertaron creo que 3000 años en el futuro, encontrando pues obviamente una civilización que desapareció y unos pocos humanos que pues siguen existiendo, pero que pues se regresaron a una época primitiva, y donde pues el protagonista Senku pues es un chico muy inteligente con muchos conocimientos científicos, y que pues al despertar en este mundo pues busca reconstruir la civilización como la conocía gracias a todos los conocimientos que tiene y que va a compartir pues con esta humanidad que ahora existe, y donde ve pues también va a traer de regreso a toda la gente, o a la gran mayoría de la gente que fue petrificada. Entonces pues va a ser esta aventura, y en esta temporada pues ya empiezan esta travesía, esta aventura a la mar, donde pues buscan encontrar indicios de dónde provenía esa luz que los petrificó originalmente, y encontrar la explicación de esta amenaza, pues para prevenir un posible ataque a futuro de esta amenaza. Y entonces pues en esta temporada pues llegan a la nueva isla, donde pues unos de estos pobladores tienen un dispositivo que precisamente genera esta luz verde que petrifica. Entonces pues esta batalla, esta nueva aventura va a ser para pues hacerse de este dispositivo y pues defenderse de este pueblo hostil que pues les va a complicar las cosas. Siguiente serie, que esta está disponible en Crunchyroll y Funimation. Siguiente serie que tuvo segunda temporada, Seiyo no Marioku wa Bano Des, que lo traducen como The Saint's Magic Power is Omnipotent 2, o el poder mágico de la santa es omnipotente 2. Esta segunda temporada, recordemos que esta serie es tipo shoujo, donde pues de temática isekai, donde la protagonista pues es transportada en este caso a otro mundo para convertirse en la santa y pues de salvar a este reino del miasma que contamina de las diferentes regiones de la tierra y genera animales malditos que atacan a la gente. Entonces el poder de la santa pues sirve precisamente para destruir este miasma y este poder maligno que pues contamina al mundo. Pero pues en la primera temporada vemos esta historia donde pues en primera mucho de la serie se trata sobre la protagonista, una mujer adulta soltera que pues a lo largo de su historia se hace amiga y conoce a muchos hombres que son bastante atractivos y que pues por diferentes situaciones la admiran y pues están interesados en ellas y sobre todo pues un guardia muy atractivo va a ser su principal interés amoroso. Y en esta, en la primera temporada, donde pues la protagonista pues se vuelve una herbolaria muy experta, y donde pues se descubre finalmente que primero la protagonista, en un bajo perfil, la ignoran, pero después descubren que es la verdadera santa, ya que la invocaron junto con otra chica de nuestro mundo, a la que creían que era la santa original. Entonces pues ya en la primera temporada les resuelve eso. En esta segunda temporada pues ahora pues empieza a viajar a regiones nuevas, y aprende nuevas cosas, inventa otro tipo de pociones, y ahora también pues empieza a descubrir hierbas que son pues usadas para especias en nuestro mundo, y empieza a recrear platillos de nuestro mundo al descubrir estas especias, que pues también especias y frutos que pues son similares o las mismas que existen en nuestro mundo. Y pues finalmente, a final de esta temporada, pues se resuelve, y toda la situación romántica de la protagonista y quién va a ser su pareja. Entonces ya se le declara y prácticamente se decide con quién se va a casar. Siguiente serie que tuvo segunda temporada, Deadbound, Dead Play, parte 2. Pues esta serie, la anterior está disponible en Crunchyroll Funimation. Esta también, la de Deadbound, Dead Play, también está disponible en Crunchyroll. Esta serie donde pues un hechicero, un necromante de otro mundo, pues al ser enfrentado por el héroe que trata de exterminarlo, pues decide usar un hechizo extraordinario para transportarse a nuestro mundo y reencarna en otro cuerpo. Entonces pues aquí en este mundo reencarna en un chico que pues originalmente fue asesinado por una, pues sí, por una mercenaria. Entonces al aparecer este mundo, pues él se revive y derrota pues a esta asesina, quien eventualmente termina convirtiéndose en su aliada. Y pues en este mundo pues busca encontrar su espacio, su lugar donde pueda vivir en paz y con tranquilidad. Pero debido a que cae pues en este ambiente donde pues hay asesinos y agentes y criminales que cobran por atacar a diferentes personas, pues se ve envuelto en todas estas grupos delictivos y asesinos, y ahora tiene que defenderse a él y a sus aliados usando sus poderes de nigromante en nuestro mundo, y donde pues vamos a ver diferentes criminales y adversarios que van a usar tecnología y poderes mágicos, e incluso va a conocer a algunos personas que en nuestro mundo, igual que él, usan poderes mágicos, y otros que simplemente son bastante hábiles y usan la tecnología para enfrentarlo. Entonces pues tiene que defenderse de todos ellos y pues no llamar la atención para pues pasar desapercibido y llevar esta vida tranquila a la que aspira. Una serie de acción, sobre todo de acción y de suspenso. Siguiente serie que tuvo continuación, Jujutsu Kaisen 2. Esta temporada que estuvo llena pero de acción a lo loco. Creo que es el episodio más que tuvo las secuencias de acción más locas y más intensas. Está dividida esta temporada en dos partes. La primera parte, que dura como unos 4 o 5 episodios, nos cuenta sobre el pasado de este Goyo, el profesor, o el que recluta al protagonista de esta serie, que como una historia de cómo fue su pasado y cómo pues conocía a cierto personaje que después se va a volver pues su antagonista, su enemigo, pues más bien rival, porque aunque tienen convicciones diferentes y se pelean y que pues entran en conflicto, pues no se consideran a sí mismo enemigos a muerte que se quieran matar, pero ambos hechiceros. Entonces vemos este pasado de Goyo y con sus compañeros que conoció en ese entonces, y cómo también despierta este Goyo pues sus poderes que en la actualidad usa ya con mayor eficiencia. Y pues ya cuando regresamos ya para el resto de la serie al presente, pues ahora vemos este complot que desde la temporada anterior se estaba cocinando, donde varios de estos monstruos o estas criaturas con poderes sobrenaturales están planeando o están teniendo un complot para enfrentar a este Goyo y pues derrotar a los hechiceros. Entonces en esta temporada pues por fin vemos cuál era su plan, cómo se desarrolla y cómo van a enfrentar los hechiceros a todos estos pues monstruos que son muy poderosos y que van a tener como resultado la muerte de muchos hechiceros. Va a ser muy trágica esta temporada, llena de combates épicos, extraordinarios, muy poderosos, y donde pues el rumbo de Akihabara prácticamente de Shibuya, más bien creo que era, termina completamente devastado, y donde pues solo queda un cráter de lo que antes era ese distrito, y donde pues el resultado de este confrontamiento de escala masiva pues va a tener como resultado pues muchas bajas, tanto de los hechiceros como de los monstruos. Entonces, y personajes importantes van a caer. Entonces pues va a ser una serie completamente definitiva para lo que va a marcar un antes y un después en la historia de Jujutsu Kaisen. La animación, aunque en momentos se ve como que los personajes no están bien dibujados, bien definidos, bien detallados, tiene su razón de ser. Están hechos intencionalmente de esa forma porque precisamente todos los recursos y esfuerzos de ese estudio de animación que hizo esta temporada se concentraron en la masivo combate que se va a dar a mitad de la temporada, donde pues va a dar como resultado precisamente la destrucción de este distrito, donde este combate pues va a ser completamente destructivo y donde va a evolucionar sin parar uno tras otra secuencia. Vamos a tener como, imagínense, en uno de los episodios desde principio hasta el final, combate tras combate tras combate tras combate, el mismo combate va avanzando y no se detiene a lo largo de ese episodio. O sea, así de masivo es esa batalla, que pocas veces la llegamos a ver en una serie de televisión de anime. Entonces la verdad fue algo muy extraordinario lo que presentaban en esta temporada. Bueno, siguiente serie que continuó Tate no Yusha no Nariagari 3, The Rising of the Shield Hero 3, el ascenso del héroe del escudo 3. Esta serie que pues empezó bien dramática, donde pues el héroe el protagonista, que pues tenía como arma distintiva el escudo, pues es discriminado, y no solo discriminado, sino tratado y señalado como un criminal, que es invocado a este mundo de fantasía para ser uno de los héroes, pero que al ser el héroe del escudo, por alguna razón es discriminado. Y pues que en esta primera temporada es muy dramática, muy de venganza, de un camino de venganza que ya si al final de la temporada resulta muy satisfactorio, la primera temporada, y donde pues el protagonista es reivindicado ya sea el final de la primera temporada. La segunda temporada pues fue sobre qué pasó después, porque pues vemos estas oleadas que van atacando a este reino y que tienen que pelear ellas los héroes, pero que conforme van evolucionando estas oleadas, pues descubren que estos héroes no son lo suficientemente fuertes para enfrentarlas, y que estas oleadas son provocadas por entes o por criaturas que vienen de otro mundo. Bueno, pues resulta que en la segunda temporada pues van a ese otro mundo, circunstancialmente, para al enfrentar pues a una criatura legendaria que tienen que detener. Y para esta tercera temporada pues vemos pues qué es lo que las videntes ven hacia el futuro, qué amenaza va a venir pronto, y pues cómo va a ser ahora la aventura del héroe, que ahora tiene que reconciliarse y volver a reclutar a todos los otros héroes que lo menospreciaron y que prácticamente lo desprecian. Entonces que pues tiene que reconciliarse con ellos y volver y hacer construir una verdadera alianza con ellos, en preparación para lo que va a ser un futuro combate donde va a necesitar la fuerza de todos estos héroes para enfrentar esta amenaza, y donde pues vamos a ver también cómo pues los enfrenta y los encara con su realidad, y a final de cuentas pues se reconcilia con la mayoría de ellos. Yo con la mayoría, porque aquellos haya unos que pues más o menos no son tan aliados, pero al menos no son su enemigo. Y la evolución de los personajes, cómo se vuelven más poderosos, cómo algunos son amenazados por sus nuevas habilidades, y cómo reclutan más aliados, que termina viviendo en el pueblo que reina pues el héroe. Donde en esta temporada, donde aunque sí hay combates contra jefes, no son tantos, son relativamente cortos. Siguiente serie que tuvo nueva temporada fue la de Spy Family Season 2, que la verdad debería decirse que es la tercera temporada, pero bueno, lo pone como temporada 2. Esta temporada de Spy Family, esta serie donde pues la protagonista es esta familia, familia falsa, donde pues es creada por este super agente, super espía, que pues tiene la misión ahora de crear una familia, tener una familia falsa para que su hija, por medio de su hija que va a estudiar en la misma academia del hijo de su objetivo actual, al hacerse amiga de ese hijo, pueda acercarse a esta figura importante de la política de este país y pueda detener una inminente guerra. Entonces pues ahí es como pues reúne a esta familia falsa este Twilight, que ahora se ya hace llamar Lloyd en esta identidad, y donde pues su hija es esta Anya, que tiene poderes psíquicos, y donde pues su esposa falsa es esta Yor, una chica que pues en secreto es una asesina a sueldo, y pues donde todos ellos esconden sus identidades secretas para mantener pues esta fachada de familia ideal. Y donde pues esto da pie para todo tipo de situaciones de aventura y de comedia. Y pues en esta tercera temporada, o segunda temporada según esto, pues ya vamos a ver más acción más que comedia. Igual vamos a ver momentos bastante cómicos, como siempre, sobre todo del lado de Anya, esta niña, que pues siempre sabe qué va a suceder porque les lee la mente a los demás. Pues ahora es enviada esta Yor en una misión, en un crucero, para proteger pues a unos ex pues familiares de un mafioso que falleció, para escoltarlos fuera del país en este crucero, y todo esto encubierto. Entonces pues Yor es asignada a esta misión para proteger a los, y pues en este crucero pues esta Yor va a estar en constante peligro, ya que pues tiene que proteger a estas personas, y sobre todo que se va a tener que enfrentar a todo tipo de asesinos a sueldos y mercenarios que van tras de estas personas, ya que pues hay una gran recompensa sobre la cabeza de ellas. Paralelamente a esto, pues esta Anya gana unos boletos para el mismo crucero, y pues va con este Lloyd de vacaciones en este crucero. Entonces, por un lado, pues vemos esta travesía de placer de Lloyd con esta Anya, mientras que esta Yor pues está trabajando como asesina, a final de cuentas. Pero donde este Lloyd, de un momento a otro, pues termina quedando involucrado en alguno de los incidentes de la misión de esta Yor, y pues donde él resuelve una crisis que pone en peligro a toda la gente en ese barco, y donde pues esta Anya resulta ser una útil intermediaria en esta crisis, donde Yor pues tiene que guardar el bajo perfil de que la gente no se dé cuenta que están bajo amenaza. Y por otro lado pues está también mantener o ocultar lo que está haciendo esta Yor a los ojos de este Lloyd. Entonces pues situaciones chuscas, chistosas, ridículas, pero sobre todo mucha acción en esta temporada, mucha acción, muchos peleas bastante emocionantes. Y por último, creo que la mejor continuación de esta temporada fue la de Saihata no Paladin Tetsusabi no Yama no O, que lo traducen como The Faraway Paladin, The Lord of Frost Mountains, que sería el paladín de las tierras lejanas y el señor de las montañas oxidadas. Y bueno, esta temporada de esta serie, donde recordemos que pues es el protagonista, pues nació en un lugar donde pues en un pueblo fantasma prácticamente y literalmente, donde ya no vive la gente ahí y ya solo rondan fantasmas y criaturas no muertas, pues unos de estos no muertos pues resulta que son de héroes que fallecieron. Entonces estos héroes, siendo las pues estas personas nobles deciden pues criar a este niño e instruirlo para convertirlo en todo un héroe. Entonces le enseñan a ganarse la bendición de los dioses, sobre todo de la diosa de las luces, Gracefield, que es la diosa que se encarga de conducir a los muertos al otro mundo. Y pues le enseñan a combatir con espada, con armas. Le enseñan también magia, ya cómo lidiar con los demonios y con los seres más poderosos, y también a negociar y a ser hábil para tratar con la gente. Entonces, pues después de haber sido instruido por mucho tiempo por estos grandes héroes que le confieren, pues es una instrucción tan extraordinaria que se vuelve alguien muy poderoso y extraordinario, y se vuelve en el héroe de esta zona, y pues recupera esta zona que había estado desolada por mucho tiempo, donde solo había monstruos rondando y pueblos en ruina. Pues libera a todos estos pueblos de estos monstruos y de estos no muertos, y recupera a todos estos pueblos para que vuelvan a ser poblados. Bueno, después de todo esto, pues en esta temporada resulta que ahora la nueva amenaza que se presenta, que se cierne sobre estos pueblos renacidos, es un dragón que se asentó en las montañas cercanas, que de hecho ahuyentó a los enanos, a los dwarves que vivían en esa montaña. Entonces, pues ahora, debido a este inminente peligro que, pues, si no lo enfrenta, pues va a morir mucha gente y va a caer en desgracia toda esa tierra, pues decide, contra todos los peligros, porque pues él está consciente que tiene todas las de perder, que el dragón es alguien muy poderoso que tiene muy pocas oportunidades de enfrentar. Pues vemos este desarrollo de la historia, de estos preparativos de este protagonista, pues para hacerse más fuerte, para prepararse para esta batalla inminente, de la que él mismo dice que tal vez no regrese, que tal vez muera después de este combate, y donde se le unen pues algunos pues en primera un elfo que ya es su amigo de confianza, pero donde también se le une otro guerrero que se ganó también su confianza, y finalmente, como parte de este equipo, pues el hijo heredero del rey que murió a manos de este dragón, y que pues de hecho le pide al propio protagonista que lo entrene para hacerse poderoso, para hacerse un guerrero digno de enfrentar a este dragón. Entonces pasan todos los meses y finalmente, ya hacia la segunda mitad de esta temporada, vamos a ver pues esta aventura épica, donde vamos a ver pues cómo enfrentan estos peligros en esta aventura, para finalmente enfrentar a este dragón. Una historia y una serie que fue emocionante de principio a fin, y que de alguna manera es de las pocas series que retratan un mundo de fantasía más similar a como originalmente lo retrataría Tolkien, con cómo son los elfos, los enanos y todas estas razas en estos mundos de fantasía, y cómo recrean un escenario, un entorno que se parece más al tipo de escenarios que vemos en estas series, en estas historias más de fantasía, más clásicas, como las de Tolkien o como las de Dungeons and Dragons, algo más apegado a eso, menos menos, ¿cómo diré?, más apegado al canon, de cómo pues plantean estos mundos. Y una aventura que va a ser muy emocionante y que realmente te va construyendo y te va poco a poco evolucionando esta situación de inminente peligro y preparación para combates pues cruentos y peligrosos que van a tener esta aventura. Una temporada que vale muchísimo la pena y que de hecho nos presenta por qué vale la pena esta serie, ya que la primera temporada, como la mitad de la temporada, se sintió muy larga, muy lenta. Entonces como que ya hacia el final de la serie nos había quedado de ver mucha más aventura, mucha más acción, y pues esta segunda temporada precisamente nos complace y nos da toda esta aventura y toda esta acción que esperábamos desde la primera temporada. Vale muchísimo la pena ver esta segunda temporada. Bueno, y ya con esto pues terminamos ya por fin el resumen de todas estas series de esta temporada de otoño 2023 de anime. Espero que les haya interesado todo este resumen larguísimo. Vamos ya al audio de cierre y regresamos para las despedidas. Bueno, finalmente esto fue el episodio 235 parte B o segunda mitad de este largo resumen de series de anime que concluyeron en esta temporada de otoño 2023. Espero que les haya gustado. Gracias por haberlo streameado, descargado, escuchado este audio. Les recuerdo que este audio, este podcast está disponible en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchos otros, y está disponible los martes en la noche para que lo tengan en cuenta y estén pendientes. Y les recuerdo que como esta es la segunda mitad de este episodio, pues pueden escuchar la primera mitad para conocer todo el resto de series de las que no hablé en este episodio, y que sirve de buen complemento. No es necesario, pero es buen complemento para conocer todas las series que hubieron en esta temporada. También les recuerdo que este podcast está disponible en formato de video y lo pueden descargar desde el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está los sábados en la noche la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook, donde van a encontrar pues este podcast y muchos otros podcasts que les pueden ser de su interés. Y les recuerdo que tengo streams en vivo en mi canal de Twitch, que es Source Z, pero escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers, ahí en YouTube, Sorcerers en Twitch. Y los streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, en ese canal de Twitch, para que me acompañen en vivo a jugar videojuegos. Y pues ya por último, ya nada más dar agradecimiento a todos los que dejaron sus likes en el último episodio, que fue el de mis series de anime favoritas de 2023, el episodio 234, donde pues hice pues una lista de las que yo consideré las mejores series de anime de ese año. Gracias por los likes a Kaikyu, a Yuki Soto, a la gente de la Life Animable Podcast y a Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes. Espero que les haya interesado y gustado ese listado. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este podcast. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos hasta el próximo, ya en una duración más normalita, más con un podcast más cortito para la próxima. Gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Cuídense. 許しつなぎ迎えられるこの明け暮れ